Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Esto es Confesiones de un jugador. Bienvenidos al programa número 41. Todavía estamos de resaca post orgullo gay. Ah, me pensaba que decías de la Copa del Rey que ha ganado el Madrid. Pero seguimos aquí, a pesar de las alegrías y la resaca, grabando, como hemos dicho, la edición 41 de mismo, nuestro programa. Yo ahora mismo estoy un poco Barcelona. ¡Ay, qué pena me da! Bueno, creo que pocos comienzos van a ser tan cutres. Pero no os preocupéis, porque os traemos esta semana, como siempre, nuestros 15 segundos de gloria. Sí, también vamos a tener un análisis de un juego de Lego, de las guerras clon, de Star Wars Clone Wars 3. Toma ya. Hecho por el Chicho. Sí, señor. Nos trae aquí lo mejor que hay. Muy bien. Oye, ¿cuántos de Lego? Son todos iguales, ¿no? Sí, bueno. No, son divertidos. Oye, yo juego ¿habéis alguno. Visto a P como muñequita de Lego? Sí. ¡Qué cutre, tío! ¿Qué P te gusta más? ¿La muñeca Lego o la real? La de jamón. Ah, pero esa era muy joven. Bueno, pues un poco después. Es que donde me acuerdo de haberla visto enseñar más carne. Una pregunta. Ya. Yo no siento, yo sé, mi lenguaje siempre lo cuido. ¿Se le ven los pechos en jamón a P? Los senos. ¿Se le ven los senos? Sí, evidentemente. ¿Y qué tal? Pues nada, sabían a jamón. ¿Sabían a jamón? Eso decía Bardem. Eso decía, que hijo de puta, ¿no? Y ahora termina. Fíjate las vueltas que da la vida. Son pareja. El amor. Son pareja, tienen hijos. Follan, pijo, dice, va, dime. No, si se han casado ya no follan. Ya no follan. ¿Qué dice? Parece corazón. Oye, la productora nos está llamando al orden. No está llamando al orden. Es que también podemos tener momentos cotilleo de la P, porque está saliendo en un juego de Lego, ¿eh? Pero pasa sí. Nada. Hablando de cotilleo, ¿a ti qué te gusta más? ¿Hacer el amor o follar? Yo siempre hago el amor. Ah, pues yo siempre follo. Lo hago con amor, pero yo voy a lo que voy. Yo no voy a dormirme ni a cantarte canciones de Gris. Hombre, yo no canto. Menos mal, si luego no ya, duermo también. Si no ya me deprimo. A mí me encanta follarme el amor. Fíjate lo que te digo. Oye, vamos a hacer un breve consejo improvisado. ¿Cómo se folla el amor? Con mucha pasión. Sí, pero ¿cómo? Explícame. Dime los pasos que tengo que seguir para follarme al amor. Dice, amor, ven aquí que te voy a follar. ¡Raca! Y te follas a tu amor. ¿Me has preguntado? Bueno, esto verdaderamente creo que estamos batiendo récords en cómo empezar un programa de confesiones de una forma disparatada. Sí, ¿quién enseñó el programa hace poco a su gente, a sus padres o no sé quién? ¡Hostia, qué fuerte! Sí, bueno, sí. Tendríamos que poner un disclaimer aquí antes, pero no lo vamos a hacer. No. Así que, queridos padres, madres y espontáneos que de repente os haya dicho el confesor de turno, esto es la hostia, nos encanta aquí el buen rollo que hay, os han timado, lo siento, pero bueno, pero os damos la bienvenida a nuestra casa, os vamos a tratar lo mejor que podemos. Esto es Confesiones de un jugador, un podcast de videojuego diferente, en el que las opiniones son abiertas, cada uno dice lo que le apetece. Entonces, sed bienvenidos a nuestra casa. Vamos a comenzar con... Yo iba a decir bienvenido, ya está. Bienvenido. Vamos a comenzar con ese momento del programa... En el que todos tenemos nuestros 15 segundos de gloria. Welcome to Confessions of a Player. Gamer. Oye, pero Antonio... Imagínate que estos oyentes nuevos dicen, ¿de qué va eso de 15 segundos de gloria? Pues es el momento en el que Pedro canta y dice tacos y hablamos todos de lo que hemos jugado, de lo que hemos escuchado, de lo que nos dé la gana en 15 segundos. Bienvenidos a Confesiones de un Jugador. Bueno, Pedro, ¿qué han dado de sí estos 15 segundos de gloria tuya esta semana? Cuéntame, que ha habido mucha gloria, Ha habido mucha gloria porque, ¿qué somos? Somos los campeones de la Copa del Rey. Oye, hace mucho que no canto en Confesiones de un Jugador. Sí, por lo menos 5 días. We are the champions, we are the champions. ¿Tú conoces un grupo que se llama Los Gandules? No time for lose. ¿Los qué? Los Gandules. No sé, pero son candulas hasta por no, no, te lo recomiendo. Pues tienen, son, hacen versiones de ¿tú las conoces? Los Berzas, ¿no? Sí, no, porque los Berzas tienen canciones originales también. Estos no son, son todas versiones. Entonces hay una que es Cuídame el gato. Cuídame el gato, Manuel. Marrameao, cuídame el gato. Señor este Rosa cantando en Confesiones. Dios. Increíble. Sal de mí, Satán. Entonces, teniendo en cuenta que hemos tenido momentos gloriosos en los que hemos devuelto esa modestia al equipucho del noreste, que lleva siendo hora, ¿no? Que la verdad que ha tenido una muy buena racha por el gran juego desplegado, pero bueno, señores, que también hay que perder de vez en cuando. Y a mí me ha dado mucho gusto. Ah, pero los del Madrid han sido, han demostrado que a ellos les importa la victoria. Los títulos les dan igual. ¡Ah! ¡Al autobús lo tiramos ahí! Sí, eso parece que la copa, como tenemos tantas, como somos el equipo más laureado, una copa así se cae y la pisa el autobús, no pasa nada. ¿Te imaginas que le da alguien en la cabeza? Dios, pues estaría anecdótico, diría. Sí, no, sí, sobre anecdótico. Todo para que le dé, vamos. Anecdótico como ir a la cárcel. Y bueno, la verdad es que ha sido una semana muy corta porque entre que grabamos el domingo, estamos a jueves porque es Semana Santa y como nos vamos a algunos confesores, ahora conocen más confesores, a tierras levantinas y hemos estado muy liados por como no he jugado mucho, pero obviamente sí he jugado. Yo quiero hacerte una pregunta. Tú que tienes la caja X, bueno, la tenemos los tres aquí presentes. ¿Habéis jugado al Forza Motorsport? Yo no. ¿3? Yo al 2. ¿Al 2? Yo nada. ¿Tú nada de nada? De nada. La verdad es que tú tienes problemas con los juegos de conducción, no llegan a engancharte. Yo, a no ser que sea burnout y meterle una opción a alguien por detrás o de lado. Hostia, pues eso en cualquiera. ¿El Hot Pursuit no le has dado? No, no le has dado y no, te lo compraste no y... Vamos a ver. A ver, yo me pedí el juego y lo he jugado un poquillo. Lo que pasa es que, a ver, coincidieron unas semanas en las que vosotros no os despegabais del Hot Pursuit, del Brotherhood, y digo, ¿qué hacemos? ¿Hacemos 3 o 4 programas iguales o Ravenflow tiene que probar juegos nuevos para que el programa parezca que es más variado? Por ese ha sido el motivo. Y entonces te compras el Hot Pursuit que lo llevábamos jugando sin parar, para que sea variado. ¿Eh? No, no, no, me lo compré y dije, sí, tengo ganas de jugarlo, me interesa. Digo, pero alguien tiene que hablar de algo distinto. Ese es el misterio, no hay ningún otro misterio, ¿eh? Pues, porque tiene, no me interese, no tienes me que darle una oportunidad. De jugar a cosas como Rogue Warrior, como Homefront. No, no, como... Como Truth or Lies. Como Truth or Lies, como Hannah Montana. Vamos, que... Ha tenido su momento glorioso, ¿alguien, Pablo, ¿eh? Alguien tiene que dar juego aquí. Tiene señor huevo, Rosa. Al maestro del humor, al señor Rosa y al casual gamer de boca descarada, y tengo que estar yo haciendo juego. Anda. Pero bueno, pues yo quiero hablar, como íbamos diciendo, del Forza Motorsport 3. La verdad es que le voy a tener que dar la razón a nuestros vecinos, nuestros vecinos de Speed Club, porque siempre han sido muy defensores y he visto muchos torneos del Forza. Y decía, vaya Forza este, yo tampoco lo entiendo. Y el hecho es que cuando me compré la caja X me venía gratis y empecé a jugarlo. Yo soy una persona que me engancho bastante con los juegos de conducción, le he hecho bastante horas. De hecho, si tú sumas todas las horas que yo tengo entre el Burnout Paradise, los Hot Pursuit, los Shift, los Forza y demás, tela, ¿eh? ¿Qué pasa? Me ha costado reconocer el nombre de los juegos. ¿Qué dices, tío? Estás desentrenado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, por el Hot Pursuit. Sí. Hot Pursuit. Bueno, entonces he empezado a jugarlo y señores, según lo he ido jugando, que ya habré jugado unas 15, 20 horas, no sé. Oh my god, tiene unos cuantos trofeos, ¿eh? Tengo el 60% y no tengo los online porque no soy gold. Si no, tendría que los online. Los pero online. ¿Cómo puede ser que no sea gold? Si cada vez que te compras la caja X te dan un mes gratis. ¿Cómo? ¿Hay muy algo sencillo, que falla, vale, ahí? Te digo lo que falla. Yo cojo inocentemente y sin saber lo que hacía. Me doy de alta la tarde antes de comprarme la caja X por internet y me abro un usuario. Empiezo a mandar invitaciones a mis amigos, que tú no me has respondido. Pero es que yo no la tengo conectada. Pues conéctala, pijo. Que no, ¿para qué? La tengo en otra habitación que no tengo en internet. ¿Qué habrá hecho? ¿Para que no? ¿Qué? Y entonces me abro mi cuenta. Esto es como un semivir consejo. Y me pongo LeafCock, como todo el mundo me conoce. Y nada, y llego y dice, recuperar GameStack, chuchuchón, LeafCock. Entonces, LeafCock aparece ahí en mi muñequico, termino de diseñarlo y tengo ya mi cuenta en la caja X del Life, ¿vale? Entonces dice todo el mundo, es que tiene Creative Media, tengo un capullo, pues que me meto y me diga que me dice que pague. Y digo, ¿cómo que pague? Que sí, que sí, que sí. Entonces llamo al servicio técnico de la caja X y digo, servicio técnico, digo, yo me acabo de comprar la caja X, me acabo de dar de alta. ¿Te imaginas a Pedro hablando con el del servicio técnico? Bueno, con Mohamed. Diciéndole, me acabo de comprar la caja X. Y el otro, la caja X, ¿qué es la caja X? Mira, esto no es servicio técnico de ese shop. Pues os voy a decir una cosa, a mí me atendió un español. Es que habrá mejorado el idioma. Y me resolvió dos problemas. El primero es, el primer día que me compré la caja X, le puse su clavija con los tres cables, el rojo, el blanco y el amarillo, ¿cómo se llama esa conexión? Pues esto, sabéis a la que me refiero. Y no funcionaba. Y yo, hostia, me la acabo de comprar, la puta caja X, no me funciona. ¿La RGB? Sí. La... ¿O la de componente? Componente. Ajá. Son tres y luego otro. Y ¿eso es RGB? Pues, el RGB... no me funcionaba. Y entonces llamo, oye tío, me acabo de comprar la caja X, y me dice el tío, mira, ve, ¿tú tienes High Definition Multimedia Interface? Y digo, pues sí, la verdad es que Dios, sí lo tengo. ¿Te lo dijo así? Me dijo si tenía HDMI. Oh, claro. Pero claro. Yo le dije, pues sí, oye, pues pruébalo. Y me di cuenta que en mi tele, que la conexión del componente no funciona. Si no, la caja X se la meto por los culos del game, que es donde la compré. Bueno, eso fue una cosa, me resolvió y ya jugó a la caja X, pero a lo que iba. Al abrirme una cuenta, que no la abrí directamente en la consola, sino que recuperar un gamertag que creé una hora antes, ya no tengo derecho al mes gratis. Entonces, para yo tener un mes gratis, tendría que irme a la consola y con un crear un gamertag y a partir de ahí tendría mi mes gratis. Pero ¿qué pasa? Que yo me voy a meter la currada para sacarme mis achievements. Y luego, ¿se van a quedar una puta mierda de cuenta que no es la mía? Ande, que le dé. Bueno, pero puedes jugar online con la gente y nada. Sí. Eso de hacerte una cuenta en la consola, creo que lo puedes hacer dos veces. Y con cada cuenta diferente te dan un mes gratis. Ahora, ¿qué pasa? Que son logros que se me van por culo, pero ¿qué más da? Son logros que si no juegas online no vas a jugar. Cuando tenga interés en algún online, pues entonces lo haré. Por ejemplo, ahora una persona muy generosa, voy a mantener su nombre y la identidad, me ha ofrecido un pase para dos días con el mío, mi cuenta, y lo que es un pase para jugar al online del Gears of War 3. Hombre. Con lo cual digo, hostia, pues de puta madre, ahí sí que me merece la pena y lo voy a utilizar. Pero bueno, volviendo al Forza, que no sé por qué me voy por la rama y llevo 8 minutos aquí hablando. Señores, qué pedazo juego. Es decir, según lo juego, cada vez me gusta más. Es decir, la carretera, la definición que tiene, cómo te escandilas con el sol en la carretera, los detalles, la vibración del mando. Lo flipo cuando estoy haciendo una contrarreloj. Lo flipo cuando voy subiendo hacia arriba. Es decir, es un juego que realmente digo, cago en Dios, si es que estoy conduciendo, si es que me lo estoy pasando como un cabrón. Voy a hacer... Para que no veas que solo hay gente generosa que te da pases online de Gears of War, te voy a dejar mi volante que tengo en mi casa. ¿Tiene un volante? Tengo un volante de caja X. Y para que pruebes la... Hostia, tío, qué puntazo. Para que lo pruebes. Pues te lo agradezco un montón. ¿Cuántas veces ha usado ese volante, señor Rosa? Hago dos. No, tres. Dos y media. Eso es amortizar la inversión. ¿Y a qué se deba que no lo hayas utilizado más? ¿Que no te ha gustado el jugar con volante? ¿O es que dices, no te van a jugar a juegos de coche? Pereza de decir, hostia, saca, pon cable, no sé qué, no sé cuánto. Mi mujer, esto otra vez por en medio. Dice, para 5 minutos que voy a jugar, ¿para qué me voy a liar? Bueno, yo realmente me pego sesiones de una hora, hora y media ahí, boom, boom, boom, achacándome como un cabrón. Pedro tiene que probar el Forza con volante. Esto ya, en serio, está. Ya no es un hardcore gamer. Está. Vamos a acabar teniendo aquí un pro gamer. Entonces, pues tío, te lo agradezco. Te tomo la palabra que conste. No, recuérdamelo, recuérdamelo. Te lo recordaré para el próximo programa. déjame el mando, el Will. Antonio, si por casualidad ahora mismo estás en tu casa escuchando el programa, te recuerdo que le prepare el volante a Pedro. Vale. Yo del futuro. Hola. Eso ya lo hicieron en Game Over. Ah, ¿sí? ¿Sí? Ah, pues sí. Yo no lo había escuchado. Fíjate. Entonces, de verdad, un juego que técnicamente, gráficamente, sonido, movimiento del mando, todo es... No te voy a decir perfecto porque la perfección no existe, pero es alucinante. Me ha dado sensaciones muy diferentes al GT5. Porque el GT5 es como... fue como que fui todo empalmado, echado un polvo, tío, con la polla más tiesa que el copón. Hombre, y de repente... se me bajó, fue como... ¿Pero qué te pasa, nene? Y digo, es que no sé. No te voy a decir que es que no me ha gustado, pero no sé. No me encuentro bien. ¿Eso te suele pasar con mucha frecuencia, Pedro? Eso solo me ha pasado con el GT5, tío. Ah, bueno. Porque el Gran Turismo 5 fue tal la expectación que se creó alrededor. Fue tal el hype que dije, cago en Dios, es que lo tengo que jugar. Y luego... Esa boca. Vamos a poner aquí una hucha. Es que vamos a ver, hay mucha gente que habla de la pasión de la Semana Santa. Y con pasión me cago yo en Dios. Digo, eso es pasión. Lo demás son tonterías. Porque bueno, es Semana Santa. Después de este matiz... Entonces, recordar a nuestros oyentes que Confesiones de un Jugador no se hace responsable ni siquiera de las opiniones de los propios participantes. Yo, a partir de ahora, cada vez que tenga diarrea, voy a pensar que estoy muy apasionado. ¡Cago en la leche! Lo que ha dicho, ¿eh? Bueno, Forza. Pasión Motorsport. De gavilanes, ¿qué será? Gavilanes cagando. No. Media hora de gavilanes cagando. Forza 3, que no lo hayáis jugado, yo guste los juegos de conducción, seguro que lo habéis jugado por cojones, pero qué pedazo obra maestra. A nivel de trofeos. A nivel de trofeos te los tienes que currar, está time consuming. Uh-huh. No son muy competitivos en el online, tienes que ganar 100 veces una carrera online. Y dice, gracias a Dios, pijo, gracias a Dios. Y lo bueno que tiene son las dificultades. Tú puedes jugar trazado y jugarlo en 4 dificultades diferentes. Puedes hacer todo tipo de tuneo, modificar tu motor, todo. Es la hostia. No voy a entrar en detalle porque es un juego muy viejo, pero es la hostia. Uh-huh. Quería hacer un apunte y es que he visto el trailer del Forza Motorsport 4, como el iPhone 4, y... Dios, no la caguéis. No podéis hacer de una obra maestra un puto juego de... ¡Kinect! De Kinect. Es decir, y me veo al payo delante de la tele con las manos así como si tuviera un mando torciéndose a la derecha a la izquierda. Y digo, se nos ha ido la pinza. Se nos ha ido la pinza. Dios, no la caguéis. Entonces, posteriormente informándome en la página oficial de Forza Motorsport, he leído que el 4 va a salir para jugar tanto con el Kinect como con el mando. Digo, hostia, gracias a Dios, porque no se puede cagar más en un juego como esto. Algo que añadir, señores. Nada. Tú que has jugado al 2, ¿qué impresiones tuviste? Durante los 2 minutos que jugué me salí 50 veces de la carretera. Hostia, macho. Y bueno, o 60, y así a ojo. Uy. La verdad que no le he dado mucho tiempo. Me lo compré en un viaje que hice a Londres y de esto que cargué me traje un montón de cosas y es de esos que dije, bueno, ya lo jugaré. Me costó 4 euros o así, o 5. Me suena esa historia. Pero vamos, sé que es un gran juego, ¿eh? Una cosa, ¿has probado la otra gran franquicia exclusiva de Caja X que es Project Gotham Racing? PGR. No, de hecho el señor Rosa me lo dejó, pero como es que no me acordaba. Sí, me lo dejó, pero qué gran tío. No he tenido tiempo todavía de jugarlo porque no, coño, que estamos el jueves, es que no he tenido tiempo y he tenido la final de la Copa del Rey, he tenido mis quehaceres semanales, no he podido. Anyway, Quiero reafirmarme en lo que dije la semana pasada. Dantes Inferno lo estoy disfrutando y gozando. Me lo paso como un cabrón bajando por los anillos. Me encanta. De acuerdo que es repetitivo, pero la historia me tiene enganchado a los cojones y estoy deseando terminármelo. Punto. No digo nada más del Dantes. Y luego he jugado a dos descargables de la caja X. Uno se llama Portal, porque está todo el mundo, el Portal 2, ¿qué ha salido? El Portal 2. Y dije yo, ¿qué coño es esto? Y como lo tenía bajado de cuando las cuentas chinas, dije, le voy a echar una oportunidad. Oh, de aquella época de antaño, de hace dos semanas. No de cuando las cuentas chinas, hace ya unas semanas y han pasado muchas cosas. Somos campeones de la Copa del Rey, yo he perdido 5 kilos gracias al deporte que hago y a lo bien que me alimento últimamente. Sí, al puto Runstactis ese, que cada vez que enciende el Runstactis, he andado bien, a mí qué me importa. Pues nadie ha dicho que lo lea. Pasamos. No, pero es que me siento mal y sigo diciendo, mira, Pedro andando yo aquí tocándome los cojones. Pues mira, vente a andar, yo ando todos los días, casi todos los días. Entonces, el Portal es un juego que, lo acabo de empezar, no os voy a engañar, pero que es un juego de esto, yo lo definiría, puzzle, tienes que tener cerebro y prepárate, porque se te abren dos portales, uno azul y otro rojo. Y tienes que ir metiendo, y según por el portal que te metes, va a una dimensión u a otra, y tienes que hacer unas cosas para ir pasando de niveles. Parece complicado, ¿verdad? Pues lo es, ¿eh? Lo estoy empezando, yo hablaré de él la semana que viene con más tranquilidad. Y he empezado uno tipo retro gamer, pero chulo, que se llama Braid. Braid es un juego de la caja X también, descargable. No lo he visto en la PlayStation Network, por cierto. Sí, está, está. Pero no, no fue, primero apareció en Braid. Pues es un muñequico que va por mundo, ¿de acuerdo? Hay como varios mundos donde tienes que ir cogiendo trozos de un puzzle. Y luego lo tienes que ir montando. Y hostia, pues está chulo, pero lo jugué un rato nada más y había algunos que no alcanzaba y dije, luego conseguiré poderes o algo para poder alcanzarlo, porque es que esto no hay cojones, por más que salte no voy a llegar ahí. Y oye, pues está entretenidico. Tienes que rascar muchísimo de Braid todavía. Pero no, que acabo de empezar y me parece no interesante. Lo que tú has visto, que parece un Super Mario, luego no tiene nada que ver con lo que es el juego. Te recomiendo que cada vez que te pongan algo para leer, alguna cosita que diga, ¿qué me están contando por aquí? Que te empape, que te lo lea, que veas de qué va el rollo y que intentes imaginarte qué está pasando. Porque va a cambiar mucho el juego y es un juego al que se le pueden dar muchas vueltas. Ya verás, es una maravilla, es una obra maestra que ha estado muy barato en ocasiones y que con las cuentas chinas también está muy accesible. Entonces, pero es mucho más de lo que te puedes imaginar. En Steam, yo lo tengo en PC, me lo compré en Steam, en PC me costó 3-4 euros, una oferta. Ajá. Que hubo y tal, y gran, gran juego. Ese juego en la revista, en la... ¿cómo decirlo? En la... ¿PlayStation? No, en la Extreme. Superjuego Extreme, sí, la difunta Superjuego Extreme, joder, no me salía la palabra. Yo creo que es el juego que más alto han puntuado jamás en su historia. ¿Sí? Lo que pasa es que como eran un poco frikis, pues se ve que les tocó el alma, pero la verdad es que es un juego muy bueno. De momento promete. Sí, sí, un desarrollo independiente, unos gráficos muy chulos, muy chulos, 2D retro, asqueroso, pero guapísimo. Una música muy buena. Una música, chula, sí, sí, sí, un juego con mucho mimo. Pero muy profundo, ¿eh? Y cuando rasques un poquito y veas lo que hay detrás, vas a flipar. De hecho, te pido luego que vayas desglosando un poco lo que te vas encontrando, porque... Lo que iré comentando según vaya avanzando en los juegos. Y bueno, y por último, en mi momento de gloria con el iPhone 4, he estado jugando a Push Panic. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el juego. Es la bomba. Push Panic es un juego de colorines de los que les gusta a nuestra productora, en el que tienes que ir explotando lo que son cuadradicos del mismo color. Uh-huh. Entonces, tú tienes, digamos, la pantalla, ¿de acuerdo? De abajo arriba y te pone una línea y es como, si no le das los del mismo color y los explotas, se van acumulando y si pasas la línea, pierdes, ¿vale? Pues bueno, se van metiendo combinaciones, multipliers, donde se va multiplicando por 2, por 4, puedes hacer una cadena, hay bombas donde puedes destruirlo, etcétera. Entonces, es un juego que tiene varios tipos de juego. Es un juego que actualmente está a 0,79, pero que ha estado gratis. Y tiene el modo clásico, donde vas pasando y te van incrementando la dificultad. Tienes un Score Panic, en el cual es saca punta de AMT, Color Panic, que es cuanto más del mismo color, y el Time Panic, que es rapidico, rapidico, que te follo. ¿Eh? Y la verdad, es una pasada de juego. Del iPhone 4, y supongo que estará también para Android, de verdad, bajároslo, porque es una gozada. Tienes que ir tacatacatacatacatacatando con el dedo. Y es da, vibrante, ¿eh? Un juego muy chulo, muy da más gusto que hacerle un dedo a tu novia, macho. Es que es la hostia, ¿eh? Muy, muy, muy, muy bueno. Y bueno, pues básicamente esto es lo que he jugado. Quería destacar que he estado escuchando podcasts nuevos. A ver. Estaba, como ahora salgo mucho a andar todos los días, por temas de salud y demás, pues me bajo muchos podcasts nuevos. Entonces me apetecía escuchar música independiente. Y sí, me bajé un podcast que se llama Indie Podcast. Indie Podcast. Y cuál es mi sorpresa cuando escuchando como escucho a 6 programas de videojuegos, es un puto programa de videojuegos. Indie Podcast. Y es tu programa de videojuegos. Y digo, tu puta madre. ¿Y de qué va Indie Podcast? Pues de videojuegos. Ya, pero es un programa al uso típico porque a ver, Indies es un programa. A mí no me ha gustado porque son más caóticos que nosotros. Empiezan a hablar de un tema, se pasan al otro y otro. Me recuerdan a mi jefe trabajando que abre 5 temas y no cierra ninguno. Me dejó así como un poco flaseado, como qué coño estoy escuchando. Pero una cosa, eso es rollo fórmula, van improvisando. Hablan de juegos minoritarios, al ser indie. Hablan de todo un poco. Yo con mi es que no quiero hablar más de un programa porque no quiero. No me ha gustado. No me ha gustado cómo lo hacen. No son amigos. Es que me da igual que sean amigos o no. Yo tengo que respetar lo que hagan los demás. Te puedo decir, me gusta o no me gusta, o no lo voy a escuchar mal, o si mira, me ha gustado, lo voy a escuchar. Pero no lo voy a criticar porque ¿quién soy yo para criticar a los demás? No obstante, lo suyo también es que te escuche un par, dos, tres y diga, bueno, o no. ¿Vas a escuchar alguno más o no? No creo. Sin embargo, he descubierto otro podcast. Ajá. Que se llama Es la Última. Hostia, pues sí que mola cómo hacen el podcast. Son unos tíos profesionales que hacen un podcast bastante chulo y a mí me ha gustado. Yo, quien quiera, como escuchamos pocos programas de podcast de videojuegos, todos nosotros, pues otros más para la lista, si es que tanto. Pero bueno. Oye, y ya ahora mismo, es que claro, a ver, tú que te estás hinchando, están los podcasts estos que tratan noticias, novedades, tal. ¿No hay un momento en el que tienen la sensación de que estás escuchando lo mismo 5 veces? No. Cada uno lleva su rollo y habla de sus cosas. A mí me ocurre eso cada vez que escucho este programa y habláis del puto SOS, del cual no estáis hablando hoy. Os felicito. Yo, de hecho, desde que me han denegado el pase de prensa, no voy a hablar mucho, no por nada, porque si yo no soy un medio de comunicación, pues que venga, que baje Dios y que lo vea. Pero bueno. Claro, si baja Dios, te va a hablar de ti y de usted también, ¿eh? ¿Qué, ¿qué es ese kilo de mierda que llevo encima, cabrón? Oye, podemos. Te voy a dejar hecho un Cristo. Podía bajar a verme. Y te dice, hablemos del SOS. Y yo le diría. Espera, perdona, me voy a limpiar la mierda y vamos a hablar del SOS. Y yo le diría, oh Dios, pero si existe de verdad. Y diría, oh my yo God. Creía que era una metáfora. Oh my fucking God. Bueno. Y el último podcast, cuando estoy así que me falta un poco de energía en mi deporte, me tengo un podcast que es La Rehostia Cojonera. Mola que te cagas. Boom, boom, boom, boom. ¿Por qué hago boom, boom, boom? Porque es el Tiesto Club Live Podcast, Digi Tiesto. Dum, dum, dum, dum. No puedo imaginarme. Mete una remeta. Es un nuevo podcast de jardinería. Hostia, no, ese es de Punset. Él es de Punset, ¿no? ¿No sabes quién es DJ Tiesto, tío? Estábamos zorreando, petardo. Vale, pues zorrea. Pues DJ Tiesto, dum, dum, dum. ¡Qué remezclas más guapas! Te saca todo lo que va a sacar en sus próximas remezclas, remezclas que ha hecho las discotecas, música top quality, DJ Tiesto 100%, subamos las pulsaciones. ¡Bum, bum, bum! Y nada, y con eso, y con el grito de campeones, termino mis 15 segundos de gloria, no sin antes decir que estoy bebiendo. Me han preparado aquí un mejunje que está muy rico, esto que es Pablo. Pues no lo sé, lleva diferentes tipos de infusión. ¿Productora de qué es mi infusión? Sí, habéis oído infusión. Pedro. De cebada, es de cebada, es de cebada. De cola de caballo. De cola de caballo, toma. Fucus menta. Fucus cola de caballo. Pero ven allí, productora. ¿Está usted visible? ¿Esto se compra en Mercadona? No, seguro que no. Tan complejo no se compra en Mercadona. Production fail. A ver. Nada, esto lleva fucus, menta, grama, cerezo, brezo, sen y cola de caballo. Bueno, con un toque de sacarina. Bueno, productora, creo que con esto nos acabas de confirmar que todo lo que han escuchado nuestros oyentes carece de validez. Es producto de una poción. Efectivamente. ¿Y dónde lo has comprado? ¿Esta mezcla dónde la has comprado? A ver, ¿dónde se compra esto? ¿O lo has hecho tú? No, hombre, eso lo compré en la plaza. Ah, amigo. Totalmente natural. Oye, ¿y qué propiedades tiene la cola de caballo? Porque me quedo así yo como la cola. Joder, si es que los rabos son tan grandes de caballo. ¿Qué propiedades tiene? ¿O no lo sabes? Pues diurético. Sí. Joder, me voy a quedar hecho una sílfide. Pues nada. Bueno, productora, gracias por el apunte. Nada, hasta luego. Pues nada, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¡Chocho! Señor Rosa. Hola. Oh, yeah. Oye, ¿tú estás bebiendo alguna poción mágica también? Yo estoy bebiendo para olvidar. ¿Sí? Estoy bebiendo Heartbrand. ¿Eso qué tipo de infusión es? Infusión de cebada de la más alta calidad. Todo del Lidl o por ahí, por lo menos. No, esto es la de la cerveza barata de Alcampo. Ah. Esta es de la más barata que hay en Alcampo. Pero tienen la consideración de poner aquí una cobertura dorada y tal. Sí, sí. Y hay, las venden también en envases de medio litro. Es interesante. Sí. La verdad es que el medio litro, bueno, es un envase chulísimo. Me recuerda a Inglaterra, mis pintas. La mejor malta de cebada, maltosa, extracto de lúpulo y mierdas diversas. Amén. Que pone... Brewed in Holland, no sé qué, pero luego pone en un lado Lisboa. Sí. Bueno, lo que queda claro, aquí te dicen imported, importada. Hombre, sí. Importada, sí. De algún sitio. De Holanda o de Lisboa tiene que ser importada. Bueno, sí. Estoy viviendo por olvidar. Y dirás, ¿qué quieres olvidar? Bien. ¿Qué quieres olvidar? Que he estado jugando a Turning Point for Quality. Digo, ¡Dios! Perdón, Liberty. Dios, no. El infierno. El infierno. También he jugado a Legendary. Dios. Pero... ¿Y cuál te ha parecido peor? Turning Point, Fall of Quality. Totalmente. Madre mía. Y, El Legendary hasta... Es que jugué seguido. Y claro, la comparación hasta Legendary me pareció bueno. Le voy a dar más tiempo. Le voy a dar más tiempo para darle mi... De Legendary no voy a hablar hoy. Le vas a poner aquí el... Jolín. Como siga haciendo sesiones de estas dobles, va a acabar como nuestro forero DS de crack, que es súper fan de Legendary. Vamos, que es capaz de matar por Legendary. Hombre, a tanto no. Bueno, sí, de matar a los programadores en todo caso, pero... Bueno, cuéntanos todo sobre Turning Point. Bueno, Turning Point, bien. Es un juego para Play 2 que... Play 3. Play 3 y Xbox. Recordaba los gráficos y me... Xbox. ¿Tienes enchufada la Play 2? No, no, ya decía yo, digo, ¿qué hago yo jugando a la Play 2 si esto es la caja X? Vale, es un juego para... ¿Seguro que no era de Play 1 o algo? No lo sé. Es un juego de caja X donde el planteamiento, pues al principio es molón. Es así de, ¡oh, los nazis! Bueno, Churchill se ha muerto en un accidente de taxi. O algo así. Sí, empieza con eso. El turning point es que Churchill se pega una hostia en un taxi. Entonces, se pega una hostia en un taxi, pero no le pasó nada. Pero, ¿y si Churchill hubiera muerto? O sea, Churchill, vamos, pues. Vamos, de todas las muertes posibles, una hostia en un taxi es lo que cambió la historia. Sí, sí, totalmente. Y menos mal que los taxistas eran buenos en aquellos tiempos y... Bueno, total. Si hubiera muerto Churchill, pues claro, los nazis hubieran ido por todos lados. Esta es la nuestra. A su ancha, ¿no? Entonces, pues bueno, es una intro que recuerdo que la pusieron en los telediarios incluso. Esa intro cuando salió. La publicidad blanca, chan, juegos sí tan interesantes como este que los nazis. Entonces dices tú, ¿qué? Con los nazis ahí, entre los edificios. Pues mola. Bien, el comienzo. Y pusieron el vídeo, ¿no? Sí, pusieron el vídeo de la intro. Bien. La intro es aceptable. Para Play 2 está muy bien. Bien. Bien, luego llegó un momento que yo empecé a jugar, digo, esto tiene que ser tiros a mantas, pero me recordó, digo, esto tiene que ser un simulador. Es un simulador. ¿Tú has visto las imágenes estas de los indios estos que construían los rascacielos que estaban en las vigas de tomándose el bocadillo? Sí. Había, ¿no?, con la construcción de rascacielos, por ejemplo, Rockefeller Center, había unos indios que genéticamente no tenían vértigo. Entonces a los indios eso lo utilizaban pues para construir rascacielos y tal. Entonces, ajá, después está la típica foto de los tíos ahí comiendo su bocadillico a 200 millones de metros de altura, ¿no? Bien. Pues empieza así, haciendo el equilibrismo encima de unas vigas, pero hay un montón de vigas. Lo que pasa es que tú tienes tu buen amigo, el script, que te dice siempre por dónde tienes que ir. Tú vas para adelante, ¡ay, hay tres vigas! Enseguida se cae algo y se queda solo una viga por la que tú puedes ir. ¡Bien, bien! Y coges un arma, tal. Hay por ahí unos tíos en paracaídas que van cayendo, pues puedes disparar en plan, sí, apunta, a ver si es un tutorial, así. La verdad que como tutorial, pues no estaba mal. Mejor que el cansino del Call of Duty. De, bien, soldado, coge esto, dispara aquí. Oh, que muy bien. Siempre igual. Siempre lo mismo. En el último lo han quitado. Sí, menos hombre, mal, han dicho. Yo creo que ya lo habíamos pillado. Sí, sí. Hombre, a mí todavía me queda un poco. Hostia. Bueno, vale. Bajas y tal. A mí ha habido momentos, por ejemplo, que dice, pulsa tal botón. Y me llama la atención que el contacto tiene que ser tan exacto con el botón que si no es, no, o sea, no te da la opción de darlo. Dice, abre la puerta. Y yo me tiré, pero 2, 3, 4 minutos dando vueltas. Digo, esto es un bug, porque si es que no lo encuentro. Y al final es que si lo movía un milímetro de la ESA, no me salía eso una mano que espabilé. Eso lo recuerdo cuando lo probé. Sí. Y además es que te decía, abre la puerta. Dice, sí, hay una puerta, se tiene que abrir por cojones. Pero fuera del tutorial. ¿Qué pasa aquí? Me voy a meter en YouTube a ver cómo se resuelve este acertijo. Sí, sí. No, dices tú, vale, es que la vida real es una cosa que es muy complicada, abrir una puerta requiere una dosis de pericia extrema, entonces es normal que el juego traslade esa dificultad de manera jugable a su planteamiento. Es una puerta, pero es que, hostia, me resulta más fácil bajar de un edificio andando por las vigas y tal, que abrir una puta puerta o darle un puto botón. Esto, ¿en dónde hemos...? Bien. Allí se ve que dijeron, bien, esto está basado en la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a coger a grandes eminencias, vamos a coger Albert Einstein, ¿no? Entonces vamos a coger una medida de su inteligencia y la vamos a aplicar a los enemigos del juego. Madre mía, hay unas eminencias por ahí para matar. Los enemigos son tontos, pero... tontos lo más. Madre mía. Bien, bueno, ya saciado. ¿En qué nivel de dificultad lo has jugado? Es normal. ¿Ok? Es normal, sí, es que ya es normal hacer logaritmos neperianos. O sea, si lo llego a subir, vamos, no. Sigo. Bien. Dejado este tormento, he decidido una cosa. Tuve que dejarlo por motivos técnicos. ¿Motivos técnicos? Me mareé. ¿Cómo que te mareas? Sí, que me mareé. No, es que me pasa a mí algunas veces con juegos. Me entran así unos sudores. No sé si tengo por ahí una... Es que la tasa de fotogramas por segundo no está... No, no lo sé. Me ha pasado con algunos... con pocos juegos. Me ha pasado con Prey. Me pasó en su momento. Y con este. Vamos, todo con obras maestras, ¿eh? Oye, pues Prey lo ponían como si fuera la rehostia. Sí, no sé dónde escuché que, vamos... era la rehostia del aburrimiento. Sí, en Games and Hearts lo han puesto esta semana en el foro, han hecho un enlace de que después de jugar a Prey que la vida era apasionante, como ver una mosca apostándose. Muy bueno eso. Bien, no, pues ese juego no llega a jugar mucho porque me mareé vivo y lo acabé cambiando en su momento. Y este me ha pasado un poco lo mismo. ¿A nivel técnico cómo has visto Turning Point? Pues aprovecha mucho las cualidades de la Play 2. Está muy bien. De todas maneras, mira, no la aprovecha al 100%. Parece un juego. El potencial un de la juego Play. Malo de Nintendo 64. Para mí. Es que recuerdo que lo jugué. Imagina ser americano. En serio, esto tenía fuego. había un momento que en el primer nivel, en el edificio, había fuego y había unos ascensores y tal. Y digo, pero estoy viendo fuego. Oye, estoy viendo confeti. ¿Qué coño es esto? Bebe cerveza, coño. Estoy en ello. Bueno, y dejado esto... Turning Point. Sí, Dios sí. Santo. Fall of Yo Liberty. Creo que este es de los peores juegos que se pueden jugar en Xbox y en Play 3. Yo sabe lo que creo, que este juego es americano, por cierto. No lo sé. Bueno, es igual. Aunque no sean americanos, somos el mundo entero es provincia americana, entonces nos ponemos nerviosos. Cuando hay, cada vez que hacen algún juego en donde un ejército invasor invade los Estados Unidos, les tiemblan las piernas y hacen unas reputas mierdas. ¿Has visto Homefront? No es el ejército de Corea que ataca... Claro, claro. Pues sí, es de lo peor. Yo creo para que mí es el peor juego que llevo jugado este año. Yo creo que el FBI o la CIA, cuando haya un proyecto de eso, dicen, no, hostia, vamos a pinchándolo muy chungo, no vaya a ser que los coreanos o los nazis se animen y vean que esto es... que esto mola. Que la gente se desanime. Sí, sí, sí. Yo soy un coreano y quiero invadir algo. Juego a... o soy un nazi, o soy el taxista y sé que Chuche se va a pegar una hostia con mi coche y digo... Me quedo escuchando la copia en mi casa hoy. No, como taxista no me trae a cuenta a ganar $4 para hoy... Para cambiar el destino de la humanidad. Sí, sí, sí, sí. Vamos, pero total. Y bien, Legendary, he de decir una cosa. ¿Qué? Los primeros 5 minutos me parecieron aceptables. ¿Cuántos minutos has jugado? Los primeros 5 minutos. No, bueno. No voy a hablar de... Porque te recomiendo que salgas del museo. Sí, sí, no, he salido del museo. Están por ahí los bichos esos, los grifos esos, dando por culo. Sí. Es que luego de repente sale... Tú empiezas en un museo. ¿Esto de qué iba? ¿Tú te acuerdas? ¿Puedes explicarnos el argumento? Sí, la caja de Pandora. Que alguien abre la caja de Pandora y se lía la del pupo. ¿Y cómo alguien abre la caja de Pandora? Explícamelo. Alguien la abre, no me acuerdo. Era tarde, ¿eh? Estábamos mareados con Turning Point. No, ya he dicho, no quiero hablar de este, lo voy a dejar para la semana que viene para echarle una ya. Estuve intentando salir por el metro que había que pasar por los vagones, unos enemigos de mierda que son unas bolas de fuego que me reclamaban la sangre, literalmente, no porque estuvieran... Pero bueno, que no me resultó tan... Tengo que darle más tiempo. Bueno, Tras estas dos obras maestras de la infamia, de shooter en primera persona, espero que haya traído algo de calidad a tu vida, porque vamos... Hombre, si no, vaya vida más miserable. Yo no quiero meter el dedo en el ojo ni nada, pero... Nada, oye, pasó una cosa muy curiosa. Voy a contarlo. Venga. Jugando a estas dos cosas. A ver. ¿Qué vomitaste? No, que va, fue más divertido. ¿Se te puso dura? Joder, no. Eso sería triste. Bien. Me puse a jugar... Te salieron las tres luces rojas. No. Sí, casi me salen a mí. A la consola no. Más la Play 2 no tiene el reluce roja. Menos mal. Bien. Yo llegué a mi casa después de ver un partido del Madrid en la Champions. Ajá. La semana anterior, cuando llegué a esa misma hora, mi mujer se había acostado y la niña estaba durmiendo, pues soy padre de familia. Y entonces, en esos momentos son los que, ¡cuidado! Y entonces aprovecho yo para echarme mi partida y acostarme a las 500. Bien, pues yo entro, silencio total en mi casa, digo, esta es la mía. Cierro con llave, sin ni me asomo a la habitación para que no despertara a nadie. Total, que me subo al piso de arriba y me pongo a jugar con mis auriculares ahí como un cabrón. ¡Bah! ¡Bah! Bueno, se hacen las 12:15 y suena el teléfono. ¿No te lo he contado esto? No. Suena el teléfono, digo, hostia. ¿Quién llama a una casa a las 12:15? Claro, yo pensé, digo, alguien ha pasado algo. Ha pasado algo grave. Cojo y me dice, hola. Soy tu vecina, es que está tu mujer con tu cría en la puerta que no pueden entrar. Lleva a mi mujer. ¡Qué fuerte! Está mi mujer fuerte. Con mi hija de 14 meses en la puerta, media hora llamando al timbre, y yo, como estaba con mis auriculares de puta madre, no me enteraba de nada. Y hasta que llamar, y además mi mujer se había dejado el móvil, con lo cual la vecina, al oír los timbres, salió y entonces tuvieron que llamar desde la casa de al lado a mi casa. Joder. Por eso... Y encima te buscaste allí la de Dios por estar jugando a esto. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que fue hasta divertido. O sea, si hubieran sido 5 minutos, a lo mejor hubiera habido algo mal. Pero como fue en los vecinos y tal. ¡Ah, qué buen rollo! ¡Ah, qué anécdota más divertida! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! Ya nos hemos hecho amigos de los vecinos. ¡Qué fuerte! Ya ves. Es que vaya. Me dice, ¿y por qué no te asomas por si estábamos durmiendo? Y un pijo para que os despertéis y no pueda jugar una... Vamos. Tenía que haber cortado el teléfono. Parenting fail. La verdad es que yo de tu mujer me hubiera asustado. A este le ha dado un patatú, a este le ha dado algo, a este le ha pasado algo. Mi mujer me conoce. Sabía que estaba arriba con los cascos puestos, bueno, hecho un cabrón. Qué bueno es conocerse, para que luego digan que malo es conocerse, nada. Hombre, para algunas cosas es bueno y para otras malo. Sí, pero exactamente. En este caso fue bueno. Wow. Bueno, sigo. Esta semana me ha llegado un juego que tenía yo ganas de probar. Lo que pasa es que me resultaba, no sé, caro, tal, el DJ Hero. ¡DJ Hero! ¡Ey! ¡Dios, qué grande! El DJ Hero, he jugado un poquito, tengo los dos. Ahora, de importaciones que se puede pillar por unos 40 euros, la tabla con el DJ Hero 2 y el DJ Hero 1. ¡Vaya tela! Está barato. Y si quieres una segunda tabla, el DJ Hero 1 está por 19 libras. ¿Qué dices por tú? ¿Por 19 libras? Sí, sí, con su tabla y tal. Luego el juego pues lo utilizas para la pata de la mesa, como los de Game Jajar, si te sobra. Y eso. Y está muy chulo, está muy chulo. Me gusta más Guitar Hero. Es diferente. Pero me gustan los dos. Sí. No, pero está muy guapo. Además que te flipas tú y dices, joder, qué bien suena esto, tío. Soy una máquina. Además te imaginas ahí, wow, voy a montar ahí un festival. ¿En qué nivel estás jugando? Yo en el tutorial de los dos. Ah, está en el tutorial. No, en el, me he puesto en el medio. Medio. En el medio. Medio. ¿Tú en los crossfaders los utilizas ya? Sí, pero no doy una. Ya, pero ya dará, está muy chulo. Sí, sí, no, está muy bien. Le tengo que dar más caña. Habla, Ulstein. La verdad es que con la gran cagada, en mi opinión, de Activision, quitándose de en medio los juegos musicales, yo creo que vamos a tener una gran pérdida. Yo entiendo que esto es lo más cerca voy a estar de una cerveza, olerla. Oh, yeah. Dios, qué envidia. La verdad es que quitar los juegos musicales, entiendo que han exprimido a la vaca sagrada, de acuerdo. Pero de repente que nos quedemos sin DJ Hero, que nos quedemos sin Guitar Hero. Hostia, pues a mí me duele bastante porque yo creo que a todos nos ha dado bastantes momentos de gozo y de diversión. Una cosa, tú te la has jugado por hacerme un producto que cuesta 100 pavos, yo he decidido invertir esos 100 pavos en tu proyecto y tú ahora, cabrón, me has dejado tirado porque no te da dinero. Haberte lo currado mejor, haberlo pensado mejor. Pero yo no sé si no le da dinero eso. No, es que mira, ¿sabes lo que pasa? Han abusado. En mi opinión de Casual Gamer, que no tengo ni puta idea de lo que digo, pero hablo porque para eso Dios me ha dado boca, por mucho que me cague en él. Los muy cabrones se han acostumbrado a ganar pasta como gilipollas con juegos como el Black Ops. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, Activision ya quiere juegos multimacromillonarios que vendas, que te cagas y le saques un margen de la hostia del primer día. Activision lo que quiere son franquicias. Entonces, franquicias, tío, ¿qué pasa? ¿Que ahora le está sacando menos rendimiento que al principio? Hostia, es que ya no hemos comprado toda la guitarra, las baterías, los micrófonos. No nos jodas, nos dejes tirados. Pero al menos sácame unos putos discos que no cuestan tampoco que tanto. Que cuestan dos. O sácame DLC barato, no me saques dos temas de DJ Hero a 8 pavos. Es que son muy cabrones. Es que dos temas a 8 pavos, hijo de puta, ¿cómo no me voy a comprar las cuentas chinas? Me bajo lo que quiera. Pero me bajo todos los temas por lo que deberían costarme. Gran fail para mí de Activision, fuck off, que se vayan a tomar por el culo, porque no hemos quedado con todos los instrumentos y sin nada que tocar. Pero bueno, Rock aquí Band, tengo más guitarras, mira la estantería de mi casa y tengo más guitarras que Paco de Lucía en la mayor de sus fincas. La verdad es que sí. Deberías poner una foto, tío, con todas las guitarras que tiene ahí en la estantería. Sí, sí, vamos. Es que ni Eric Clapton. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro? Bueno, y la gerundina, la tiene de gerundina debajo de la cama. La del DJ Hero, la del... ¿Qué? No, que la negra, la grande, no la veo. Te veo la de los Beatles. ¿Cómo que la grande? Tú tenías batería, antes una batería. Del Guitar Hero, que no la veo, pero sé que la tiene. Sí, pero porque es que en Guitar Hero yo me compré la batería, la primera, la de World Tour, y resulta que los cables del pedal de la batería están mal hechos. Pero además, que eso es demostrable, y se pelan. Con el tiempo se pelan. ¿Se la pelan como nosotros? Bueno, es muy gracioso, pero lo de los cables no. Se pelaron y dejó de funcionar el pedal. Hostia, qué putada. La cosa es que nuestra amiga Vitelchusi Tenía también un pedal por ahí de repuesto que no iban a usar, lo compraron, tal. Y me dijo, oye, que tengo este pedal, te lo llevo, tal. Lo sacamos de la caja, no lo habían usado. Estaba pelado. ¡Qué fuerte! O sea, encima que me estás vendiendo aquí un set de instrumentos que cuesta de 200 a 150 euros, me estás vendiendo una mierda mal hecha, con malos componentes, que se pela solo y que me va a dejar de funcionar. Vaya mierda. Es que, por lo menos, yo debo decir una cosa. Será mucho más incómoda la de Rock Band, de los Beatles, pero funciona... De puta madre. De puta madre. Una cosa, MTV Games va a seguir haciendo los de Rock Band, ¿has dicho, Antonio? No lo sé, acaban de sacar el 3 hace relativamente poco, bueno, supongo sí. Que... Van a seguir llevando cuidado, con, o sea, van a sacar DLC bastante importantes, ¿no? Hace poco, por ejemplo, salieron, además están variando un poco los estilos. Hace poco sacaron, por ejemplo, de Fleetwood Mac, uh-huh. A veces sacan de grupos variados. Hace un tiempo, unos meses, sacaron un pack cojonudo de Johnny Cash. Entonces, están ahí variando. Sí, pero basta gastarte pela y que no es barato. Bueno, pero debo pero decir... Es que para eso, ahora que han bajado... Pero las cuentas chinas se llevan muy bien... Bueno, para eso sí. Con los DLC, eso. Que yo hubo que un todo... día que me compré una cuenta china y dije... Me gasto 6.000 Microsoft Points en canciones. Y me compré todo lo que me dio la gana... Y más. Y más. Yo es que como todos los juegos musicales los tengo en hay PlayStation... Hay dos packs, por ejemplo, de los White Stripes. ¡Qué guapo! Y me los bajé... Yo no los conozco mucho, debo reconocer pero que... Pero no, hacen una música y digo, auténtica. Oye, me apetece escuchar temas diferentes mientras que estoy tocando la guitarra. Pues, ala, los White Stripes. Y así lo he hecho, pues, bueno, con esto... Bueno, son mis 15 segundos de cuando terminéis, me avisáis, ¿eh? Bueno, entonces, ¿el juego te está gustando? ¿Te está me está gustando, muy chulo. ¿Algún remix que te haya llamado la atención de momento? No he jugado mucho, estoy en el principio... Sí, yo ya primero con el de Queen y los Daft Punk. Con el 1, ¿no? He mamoneado con los dos. Primero con el 1, porque el 2 se me colgaba. ¿Te gusta mamar, tío? No, mamonear. ¿Te gusta mamonear? Sí. Bien. ¿Qué cabrón que son? Me gusta mamar senos. Bien. ¡Qué rico! De repente mi casa ya se me ha ido la olla. ¿Están cubiertas de cerveza? Bueno, DJ Hero, ya también hablaré. Es que me llegó hace dos días, tres días, y no he podido... ¿Por 40 pavos recomendado? 100%. 100% porque va con el 1 y con el 2. O sea, va, tienes canciones ahí para parar un camión. Y luego al, ya, al pues, principio tienes que aguantar un poquillo el tirón, uh-huh. Aprender, pero yo lo veo bastante más fácil, incluso en difícil... Un de capullo, jugar. Depende de la canción. Pero es bueno, depende pero, de la canción, hay canciones que... Pero es bastante más fácil... Que un difícil de Guitar Hero. Depende de la porque canción. Porque además es que no muere. Generalmente no termina la canción. No. Es simplemente que saca pues poco acierto o patética. Una puntuación muy mala. Pero lo bueno es que puedes terminar, te deja aprenderte los trozos. Y las remezclas son buenas. La segunda parte es más de lo mismo, pero si te van las dos en el pack. Sí, pero. A pero, mí pero la segunda parte está bastante mejor que la primera. Me parece más completa que la primera y me sí, gustó sí, mucho sí, en sí. Su momento. Es un gran juego. Y si tienes la tabla, lógicamente te va a contar. De hecho, los dos. Fíjate, voy a jugar otra vez ahora que lo estás jugando a la mí, rosa. A ver si le echamos un online. A mí me da ganas. Al Raven me lo follaba que te cagas en el. Pero en bueno, el DJ Hero. Pero cuando todavía jugas. Ahora podemos jugar cuando y a ver quién cobra. Jugamos los tres, señor Rosa, tú y yo. ¿Pueden ¿verdad? Jugar tres a la vez? Hacemos no, dos. Pero da igual, hacemos un campeonato. Pero DJ Hero, un juego muy divertido. Muy sí. Divertido. A mí me gusta. A mí, y además, eso, que es que cuando estás ahí, la sensación de. Ya me conozco esta canción, me la he escuchado un par de veces. Estoy aquí yo en mi casa, estoy solo con el volumen a tope. O con mis cascos, en el caso del señor Rosa. Volumen a tope, lo he probado. Oh, yeah. Bueno, paso palabra. Bien. Y ahora, bueno, he jugado a dos jueguecillos de... Bueno, quiero hacer primero un disclaimer. Una defensa. Soldner, Heimfensburger, ¿cómo se llama? Himmelsturber. Terminado en Hex. Himmelsturber. El Soldner Himmelsturber es un juegazo. Es un juegazo. Bien. Primera parte, ¿por qué? Es un juego, bueno, voy a explicarlo. Es un juego que está en PlayStation Network. De corte clásico 100%, clásico, pues es recoge, nave, desplazamiento lateral, R-Type, Gradius, las Thunder Force. A mí me recordaba mucho a Thunder Force 4 que tuve en Mega Drive y le eché horas como un cabrón en su momento. Tiene un cooperativo acojonante, pero offline, que es la putada. Qué putada, ¿no? Es la putada. Y son gráficos actuales para un desarrollo pues de los 80, 90, que yo sé que muchos foreros nuestros, de estos que hacen las maravillosas retro reviews, pues pueden disfrutar bastante. Sí. Está ahora mismo a 4 o 5 euros, me parece que es. Su precio habitual son 10, sí, creo. 10 es mucho. 10 es mucho, pero ahora mismo yo lo veo una de las cosas... Vamos, para pillarse... Además creo que están las a dos ese, partes. A ese precio está muy bien. Está muy bien. Es un juego visualmente muy, muy, muy estimulante. Sí. Para ser lo que es... No, pero está muy bien. Yo he visto un juego de nave que se vea tan bien, que sea tan resultón a nivel gráfico. Si te estás jugando, por ejemplo, la segunda pantalla que se ve... A mí me llamó mucho la atención. En el fondo, unas palmeras que había, cómo se movían las hojas, así. Una cantidad de detalles. Muy bien. Además, detalles que espero que no te... No te aturden, porque hay muchas veces que hay tanta cosa, tenso, que no sabes ni para dónde ir. Entonces, una calidad gráfica está muy bien. Y el juego, joder, que está muy chulo. Muy chulo, con distintas armas que puedes ir cambiando. Hay una serie de estrategias para ir subiendo puntuaciones que también te pueden dar un juego para rejugabilidad. Entonces, imprescindible. Yo lo tenía reservado para mis 15 segundos, pero debo decir que el otro día estuve. Resérvalo a tus 15 segundos si quieres. Nada, ya que estamos hablando, los míos van a ser cortos, pero bueno. Solner lo estuve probando en cooperativo. Y es que resulta que tiene un modo cooperativo súper chulo. Lo estuve probando con Juanpa. Yo no he tenido el placer. Bueno, te pones con un colega. Esto es como cuando éramos pequeños. Y era como cuando éramos pequeños. ¿Qué es eso? Solo que estuvimos con una cerveza mientras, aquí en el sofá, tal, al lado, y uno por arriba, uno por abajo. Y de esto que dice, yo me encargo de la parte de arriba, yo de la de abajo, coge este potenciador. Y debo decir que además este juego es muy reconfortante, el tema de que no es como un R-Type, que de repente dice, 3 minutos, no, o 1 minuto, y ya he perdido todas las vidas, se acabó la partida. Aquí puedes estar jugando tus 15 minutos, te llega al monstruo, y luego... Te mata, no te mata, lo que sea. Pero que te permite estar un rato jugando y un rato disfrutando. Y en cada partida vas notando que cada vez controlas más, ¿no? Uh-huh. Hay diferentes tipos de disparos. Está uno que es como un chorro de energía eléctrica. En plan, un poco random. Y luego unos disparos pues más finitos. Sí, pero que luego puedes conseguir que vaya en otro... Sí, vas consiguiendo potenciadores y tal, entonces pues luego dispara para adelante o para abajo, o para cosas así. Sí, sí, sí. Y es muy divertido. Un corte clásico. Ahí un corte lo que clásico... pasa es que la energía en el modo cooperativo la comparte. Entonces, claro, si te zampas varias, fuera. Uh-huh. Pero es muy divertido, muy divertido. Y vamos, a alguien que tenga dos mandos con quien jugar, o simplemente que tenga amigos, que quiera echarse un matamarciano sin más... Esto es de lo mejor que he probado. Yo no sé, teniendo esto a 4 o 5 euros, que es tan chulo a nivel visual y tal, tan resultón, decir, me gasto 7 en la segunda parte descontada, porque es que con descuento sale a 7, pero si no creo que estaba, no sé si a 13 o a 15 pavos. Eso es muy caro. Que por un matamarciano, oye, pues si quiero, pues juego al primero y ya está. Entonces, pues... Sí, yo estuve mirando porque he jugado el primero, el que hemos pillado. Digo, a ver si en el 2 hubieran implementado el cooperativo online. Porque yo, si eso tiene cooperativo online, ya para mí es una compra bastante bastante posible. Pero no, parece ser que no lo tiene. Eso es una pena porque es un juego, ya te digo, que para tus 10 minutos, 15 minutos de estar ahí echándote la partida y avanzando, está muy bien. Y verdaderamente no hay tantos juegos que tú tengas gente en casa que diga, vamos a jugar juntos. Y de hecho, mis 15 segundos van a ir sobre todo de experiencias cooperativas, de tener gente en tu casa y decir, no quiero ponerme a cantar, no quiero ponerme a hacer el robot en el SingStar Dance, no quiero jugar al Street Fighter, ¿a qué juego? Entonces, Este es una solución muy buena y nos lo pasamos muy bien, nos dejó muy buen sabor de boca. Uh-huh. Por mi parte también súper recomendado. A Pedro también le gustó. Yo creo que es uno de esos juegos que todos podemos recomendar. Y vamos, si lo pruebas Salva, flipa con él. Flipa, esto. flipa. No lo ha probado todo. Bueno, no sabemos, ¿no? Dice que no tiene espacio en el disco duro. Así que... Vale, vale. Bueno, y ahora voy a cambiar de tornas. Bien, voy a hablar de un cómic. ¿Un cómic? Que no es ni de Salva Spin. ¡Oh, sí, yeah! Coño. Aprovechando aquí que ha sido el salón del cómic... Sí, no he ido, pero... Bueno, pero no pasa nada. Ha ido Salva y Darkseid. A ver, la mano a Kurbusie. Sí, sí, sí. Dios. Ya nos contará Salva, supongo. Sí, ¿eh? Bueno. O ya nos contará Darkseid. Darkseid, es verdad. Bien, pues nada. Es que ha salido una reedición ahora. Una reedición cojonuda, porque ha habido otras más cutre. De Swamp Thing, la cosa del pantano, de Alan Moore. ¿Esto quién lo edita? Para mí, esto lo edita Planeta de Agostini. Bueno, para mí, para todos los que quieran. Para mí, una de las obras maestras imprescindibles de la historia del cómic. Tú eres muy fan de este cómic. ¿Cómo se llama? La cosa del pantano. Swamp Thing. Es un... Bueno, esto originalmente se editó en los 80. Aquí se ha editado, lo han editado varias editoriales. Yo tengo la edición que se hizo la primera aquí. Lo sacó 5. Sí, yo tengo la edición de 5. Lo sacó Norma. Luego Norma lo sacó en blanco y negro patatero. Una puta mierda, ¿no? Sí. Norma era horrible. Luego Planeta 2 tiene que coger los derechos, lo reeditó en tomitos finos, así, en numeritos finos de 60 páginas, cosas así y tal. Y ahora han decidido ya pues, hacer las cosas bien, o lo tendrían ya pensado de antes, pero... Y sacar en 3 tomacos gordos, con sus extras de pues, comentarios de otros autores y tal. Y he de decir que es una puta maravilla. Además da la casualidad que hacía... ¿De qué trata? Bien. Swamp Thing es una creación original de Len Wein y Bernie Wrightson. Bernie Wrightson es un dibujante de horror bastante reputado en aquellos tiempos, más que nada. Uh-huh. Pedro se está cortando las venas. Bien, y entonces llegó un momento que la serie pues no se quedó un poco huérfana, no tenía demasiado interés, entonces... decidieron pescar en... Esto es de DC, una editorial americana. Entonces decidieron pescar en Inglaterra, en el Reino Unido, porque había una serie de nuevos guionistas y nuevos dibujantes bastante interesantes y tal. Entonces decidieron fichar a Alan Moore. Alan Moore es el creador de Watchmen, que es bastante conocido por las películas y tal. De V de Vendetta también, de la Legión de los Caballeros Extraordinarios, de la cual la película es una reputa mierda y el cómic es una maravilla. Alan Moore también ha sido muy conocido por coger ideas... De eso, lo que has dicho, series que no funcionaban y decir, espera, le voy a dar mi visión y resulta que es una obra maestra. Sí, eso lo ha hecho con Supreme también, que han hecho ahora una reedición en 2 tomitos, también me parece fabuloso, aunque realmente Supreme era un personaje Superman. Cutre que era como Superman. Entonces sí. Este hombre cogió, hizo una revisión y hizo todas las fantasías que tenía en torno a Superman, la aplicó en unos cuantos números que son... joyas todo. Joya. Pues maravilloso. Pues... Y la cosa del pantano fue el inicio de esta tendencia de decir, espera, déjame que diga 2 palabras y resulta que Dios. No, pues eso. Ah, sí. Resulta que eran 2 obras maestras. Lo que cambiaron es que cambió mucho la concepción de los cómics. Porque al principio era, bueno, en aquellos tiempos era, ay, de niños y no sé qué y tal, todo un poco un rollo infantil, juvenil. Pero este hombre dijo, vamos a ver, yo ya tengo peligro en los huevos y me gusta leer cómics y yo pues quiero que la gente... Entonces planteó una serie de temas... en todos sus cómics cojonudos, pero claro, la simiente fue esta, la casa del pantano, que luego fue lo que le dio éxito e hizo que pudiera plantearse pues, hacer obras como Watchmen. V de Vendetta la hizo antes, porque la hizo en Inglaterra, cuando todavía no era muy famoso, luego se reeditó. Bien, pues la cosa del pantano es la historia de un científico que, bueno, está haciendo una... La historia es lo de menos, porque luego es como él desarrolla un montón de temas. Es de terror, mezcla... temas también ecologistas, también no puedo hablar. Hace mucho tiempo que no lo he escuchado. La cosa del pantano, si puedes, un científico que estaba haciendo unos experimentos con una con una fórmula bioregenerativa vegetal, no sé qué historia. Entonces unos malos, malosos, de esos que siempre aparecen en el principio de todos los superhéroes, incendian su laboratorio. Entonces se prende fuego el laboratorio y entonces él sale entre llamas y cae al pantano. Entonces se supone que con eso y la fórmula bioregenerativa se monta ahí un pifostio que sale convertido en la cosa del pantano. Bien, este hombre, Alan Moore, dijo, vale, eso es que sí, que sea un hombre que está convertido en planta, vale, mola, pero no me mola del todo. Entonces, él desde el principio plantó su historia, entonces le dio un giro radical. Dio un giro radical a que la cosa del pantano no es el científico este, sino que es esas plantas que con esa fórmula bioregenerativa se han comido el cadáver del científico. Entonces, igual que los gusanos planarios, que no sé ni si existen, pero los pone ahí, han adquirido su inteligencia. Entonces, es una planta, con lo cual, pues, ha cambiado un personaje que era un tío así lleno de mierda, sin fuste. Wes Craven hizo una película infame. Sí. Infame. Bueno, pues un tío así lleno de mierda, sin fuste, pues lo ha convertido en una especie de dios vegetal, en contacto con el verde, que es como el espíritu vegetal de toda la tierra y tal y cual. Bien. Hacía mucho tiempo que no lo leí. Ocupas. Sí. Ecologista. Totalmente. Mutante. Madre mía. Adolescente. Cielos. Teenage Mutant Ninja Lechugas. Bien. Es que no puedo expresar con palabras lo que es esto. Yo hace 10 años, bueno, hace... Sí, 10, 15 años lo leí por primera vez y flipé. Pero hace mucho tiempo no lo volví a leer. Entonces ahora de volver a leerlo, la calidad... ¿Eh? Se mantiene de maravilla. La calidad de los dibujos. ¿Esto cuesta? Esto cuesta 35 euros cada tomo. Son 3 tomos. Ha salido solo el primero. Pero merece mucho la pena. Han sacado también... Contiene bastante material. Es decir, yo invierto 35 pavos y voy a sacar aquí mi hora de lectura. Para mí sí. Yo, de hecho, lo tenía ya y me lo he comprado ahora. Ok. A ver. Es de decir, han sacado también otra serie de... Porque hay una etapa de La Cosa del Pantano que es de Mark Millar y Grant Morrison, que es interesante. Lo que pasa es que la han sacado en tomo pequeñito, con tapa cutre, papel asqueroso, y vale 35 euros también. Y esta, que es la maravilla más maravillosa de esa serie, está a 35 pavos, pero con su tapa dura, su papel bueno. Buscad Alan Moore. Una cosa, sacaron Predicador, la edición integral esa maravillosa. Sí. Han sacado Sandman. ¿Esto es en ese estilo? Sí. ¿Son los tomos esos negros, preciosos, no, con este, letra dorada? No, este es verde con una portada así de... Son plantas verdes. Claro, no, pero es muy bonito el tomo, muy bonito el tomo. Y son 3 tomos, 35 pavos. ¿Esto luego van a hacer como con Predicador, que lo juntaron todo en un cofre? No tengo ni idea. No lo sé. De momento han salido uno, ¿no? Ha salido el primero, solamente. Yo sí que esto lo puedo dejar. Maravilla, maravillosa. Ok. Obra maestra. Oh, yeah. Pues, ¿algo de música? De música, no. Puedo recomendar los Gandules, que antes me ha salido el tema. ¿Por qué no recomiendas los Berzas? Los Berzas, pues también, pero los Gandules me gustan más. ¿Qué dices? ¿Te gustan más que los Berzas? Sí. Los Gandules están muy bien. Música chorra, los Venga, Gandules. Bien, pues se dedican a hacer versiones de canciones conocidas, pero a su... inventándose lo que da por ahí. Uh-huh. Entonces, pues, en un disco suyo, pues puedes encontrar versiones de Gris, que habla de una persona que viene gente a su casa a cenar y no tiene y lo tiene todo sucio y tiene que fregar las cacerolas. Wow. Sí, más o menos el mensaje implícito de, ¿también? De Gris. Esos son los de Indeleble. No, yo tengo un retulador. No, esos son los Peter Sellers. Ah, vale. Que también son buenos. La de Cuídame el gato, Manuel. La de Carroña, ¡ay, Carroña! Habla de unos buitres que van volando, entonces ven un muerto y se lo comen. ¡Ay, Carroña! Voy por la autopista. ¡Ay, Carroña! Sí, mola. ¡Ay, Carroña! Es esa, ¿no? Sí. Me vais a quitar el de cantante en confesiones. Y una que dice que va a la biblioteca y entonces se le va acercando y coge un libro y tal... Y entonces se le acerca un encargado de la biblioteca y empieza, no tiene carnet, no tiene carnet, no tiene... O lo de dos punky, eran dos punky requete finos. Muy bueno. Impresionante. Los Gandules. Recomendación. Yo creo que después de los 2-15 segundos que lleváis, sí, ya nos podemos ir. Los míos van a palidecer. De vergüenza, pero bueno, me voy a tomar una cervecilla. Pero por duración, no por calidad, porque vamos. Veamos, veamos. Bueno, bueno, Pablo, Pablito, Pablete, te quiero hacer una confesión. What is that? Me he enterado que te estás volviendo muy casual. No. ¿Cómo que no? No, ¿por qué dices eso? A ver, porque estás jugando a juegos así, para jugar con gente, tipo casual. Mira qué casual soy. ¿Quién se ha bebido la infusión? ¡Yo! Pues yo me estoy bebiendo una cerveza. Pero así, ¿por qué no me estoy...? ¡Cuidado, cuidado, cuidado, la espuma! ¡Chupa, chupa! Nene, que se ha mojado. Da igual. Cuando tú bebas cerveza y no infusión, me puedes llamar casual. Pues yo te llamo casual con mi infusión porque aquí no hay límites. Y aparte, no me tomo una cerveza porque no puedo. Si no, me la tomaba. Bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que nos vas a contar que has jugado, son tus 15 segundos de gloria. Sí. ¿Qué estás bebiendo? Ya no hemos enterado qué cerveza, ya nos contarás luego qué marca. Holbrand, la misma que el señor Rosa. Hoy estamos vaciando un poco lo que la hay. La dispensa. Sí, ahora mismo tenemos varias cajas de cerveza baratera. Hay que vaciarlas para luego ya tener una excusa de puta madre. Para cuando estemos cerveza. Llegando a acercándonos al programa 50. Hostia, para eso falta mucho. Bueno. 9 semanas. Es que tengo mucha cerveza aquí. Hostia. Imagínate que hay una plaga zombie y me quedo sin beber cerveza. Pues no puede ser. Hostia, un apocalipsis. Sí, entonces al menos podré beber cerveza. Oye, ¿sabes que es la primera vez que empiezas estos 15 segundos de gloria hablando de lo que bebes? En vez de videojuegos. Estoy seguro que si buscas en alguno de los 40 programas anteriores, en alguno he dicho lo que estaba bebiendo antes. Puede ser, puede ser. Pero vamos, es posible. Pues venga, por seguir llevando la contraria. Estoy escuchando, he seguido en la línea de los 15 segundos de la última semana, un poco limitado. Escuchando el nuevo trabajo de The White Lies que ha salido en 2011, que se llama Ritual. ¿Qué tal está? Pues después de la primera escucha, para mí está peor que la anterior. Y eso que la anterior requiere escuchártelo un par de veces, al menos para empezar a sintonizar. Hostia, pero cuando te la has escuchado un par de veces, está muy guapo. Para mí los White Lies o White Stripes, White Lies que vienen al SOS, para mí... El primero es el único y el mejor. Está muy bien, ese disco está muy bien, pero el segundo lo escucha y dice... Es un fail, es un fail. ¿Te lo has escuchado? Sí, es un fail. Para mí el primero sí, segundo no. Sí, sí, y a mí me ha deprimido un poquillo. Luego me está escuchando el Conk de The Cooks, el segundo que sale. Eso es una maravilla, es una obra maestra. Está muy bien, pero me gusta menos que el primero. El Inside In, Inside Out. Inside In, Inside Out es un gran discazo, cortito, pero... Y además... ¿Y qué me dices del último, tío? ¿Cuál es el último? No me lo el último, el que tiene la canción de Pilates. No me lo he escuchado, ¿está bien? Es orgásmico. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Joder, pues me lo tengo que escuchar, definitivamente. Te lo tienes que escuchar antes del SOS y te queda una semana nada más. Una, no, dos semanas para el SOS. Vaya, y debo decir que es especialmente dramático teniendo en cuenta que yo sí he sido acreditado como redactor del SOS. Pues me alegro. Los ¿sabes? Demás, como no han excluido. Lo positivo de eso es que, pues, espero que podamos hacerle una entrevista a alguien, si existe la posibilidad. Lo bueno de eso es que nos va a conseguir la cerveza más barata, no te equivoques. Sí, chupitos de Jagger y todo eso. Eso es lo bueno. Aún así, te digo, estoy preseleccionado. Que puede ser que digan, oye, no, mira, te vas a quedar aquí. ¿Cuánta mamonería, tío? Es increíble. Esto es peor que pedirle una instancia al Papa. Habrá que chupársela a alguien, ¿no? No. Bueno, pues ya veremos. No, si no, yo tengo mi entrada comprada. O sea, a mí, yo es que... No, yo tengo mi entrada, ¿sabes lo que te digo? Que yo no vengo aquí a... Que yo no necesito caridades, pero nunca viene mal. Si estás haciendo publicidad del show, del festival, joder, que te den una entrada de prensa. A mí me parece una pena que tú, con todo lo que has hablado del SOS, no te la hayan dado. Bueno, no lo entiendo. La vida es así. Pero bueno, ya está, ellos tampoco investigan. ¿Has escuchado algo más de música aparte de White Lies? Sí, me he hecho aquí una Holiday Music List. Hostia, un road trip a la Ravenflow. No, es un road trip. A ver, mira, yo trabajo en una asociación para personas con síndrome de Down y otras discapacidades. Y la cosa es que el miércoles santo es cuando dimos las vacaciones. siempre el día antes de irnos de vacaciones hacemos una barbacoa. Entonces el martes estuve preparando música con una chica y, uh-huh. y dos chicos. Estuvimos eligiendo canciones de las que teníamos, en plan, pues los últimos éxitos y tal. Y hicimos la selección de la música que pusimos en la barbacoa. Uh-huh. Y luego, pues me cogí varias canciones pues para escucharlas. Yo uh-huh. generalmente no suelo escuchar así música comercial. Y he escuchado cosas muy comerciales. Es que es lo que pasa cuando uno escucha música comercial. Mira, por equivocación he tenido 2 días en el coche a los 40 y de verdad, como si me hubiera dado un subidón de azúcar, casi me muero, tío. Demasiado empalagoso. Te digo cosas que he escuchado. Perdido en la calle de Taxi. Hostia, hostia, música española no, por Tu Dios. Mirada me hace grande de maldita no, Nerea. No, no, no. Pack Up de Eliza Doolittle. No sé. Bueno, Turn Around. 5, 4, 3, 2, 1, let's go, de Florida. Teenage Dream, de Katy Perry. Mi pregunta es... Ricky Martin con Natalia de la Quinta... ¡Qué angustia, tío, que voy a vomitar! DJ Garas Falling in Love, Dynamite, Cooler Than Me, de Mike Posner. De verdad. La de Billionaire, Bruno Mars y Travis McCoy, Bumpy Ride, The Time Is Now, de Virginia Labuat. Qué mal rato me estás haciendo. Mr. Saxo Beat, el pescado, o sea... Es que, mira, te voy a meter los dedos en la boca, tío, para que vomites y te quites toda la mierda esa. Y te voy a llevar conmigo a que escuche un poco de música indie, un poco de... Pero, ¿tú has oído la contextualización que he hecho? Sí, sí, la he hecho, pero qué angustia, tío. Es como estos días que he escuchado a los 40 y digo, joder, hace un año que no lo escucho. Y me he puesto enfermo. Pero vamos, pero eso lo está diciendo el hijo de Lady Gaga, vamos. La reina independiente. Vamos a ver, Lady Gaga es una tía que rompe esquemas. ¿Te puede gustar o no? ¿Te puede gustar o no? Hombre, rompe tanto rompe esquemas como Game Love copiando juegos del resto de compañías. Sí, pero no, yo te digo una cosa. Que tú me digas, Lady Gaga imita a Madonna, te digo 100%. Sí, sí, Madonna es una única, increíble, la diosa. Una sí, grande. Es la grande, la más grande. Pero yo te digo una cosa. Si te pones en el look, es que es la hostia como rompe la tía. Si te pones en el hype que hace la tía, que es la hostia. Es decir... De acuerdo, que ha mamado de Madonna porque le ha comido el coño que te cagas, ¿what? Pero ella tiene también ya su propia personalidad. Ahora, yo te digo, Lady Gaga para mí es única, es icónica, es lo más, igual que lo en Madonna. Pero también te digo, tío, que a mí me pones los Strokes, me pones The Killers y yo me corro igualmente. Pues me alegro por tu corrida, pero vamos, esa es la música que he escuchado y te corras más o menos, mi pésame. No va a cambiar la cosa. Mejor para música ti. De vacaciones. Oye, por cierto, a los chicos de Asido les gustó. Sí, pero pues yo no te tengo que decir que de las canciones que he dicho, hay varias que yo no tengo ninguna vergüenza en decir que la escucho. Pero la si escucho. Es que no pasa nada, pero otra cosa es que me siento mal. Turn Around, a mí las canciones de Florida. Turn Around, I'm gonna fuck you. Las canciones de Florida, ¿por qué no puedo disfrutarlas por ahí pegarme unos pares? Claro que sí, tío. Si es que me empalagan simplemente. Como no son tus 15 segundos, te aguantas. Pero bueno, también puedo hablar. Si no me callo, hablas tú nada más. Bueno, pues eso. Que aquí hay varias canciones de las que he dicho que... Oye, si sales de fiesta a pegarte en la fiesta, a beberte tus cubatas y tal, ¿qué quieres? ¿Qué me voy a poner a escuchar aquí a Muermotrón? Pues no. Hay veces que me apetece música rockera de puta madre y me voy a un sitio que me la ponga. Pero hay veces, Pablo, que no. Hay veces que quiero pachangueo de puta madre. No descontextualices. A la mierda. A tomar por culo. Bueno, ¿hablamos de videojuegos? Pues bueno, como tengamos que basarnos en los videojuegos que he jugado. Mira, a ver, esta semana he estado bastante liado haciendo cosas y el único tiempo de juego que he tenido fue el lunes y el martes. Que vino Juanpa, nos echamos una tarde de juego... Ya he comentado en lo del señor Rosa que no teníamos ganas de jugar a juegos musicales. Entonces estuvimos explorando la biblioteca de títulos que había en la Play 3, en la Xbox. Estuvimos mirando, ¿no? Bueno, ¿y qué encontrasteis? Pues mira, encontré cosas como Sensible Soccer. ¿Tú sabes lo que es Sensible Soccer? No, pero me suena así sensual. No. Sensible Soccer, mira, a finales de los... ¡Anda, coño, soccer de fútbol! Claro. ¡Ah, fútbol con cabeza! Sí, bueno, a finales de los 90 hubo una saga que dominó todos los ordenadores de esa época, las consolas no estaban tan de moda, que era Kickoff, de uh-huh. Dino Dini. Sí, genio detrás de Kickoff, un juego realista, con un control del balón muy difícil, muy exigente, nada parecido a fórmulas de estas que el balón se le pega a los pies a los futbolistas. Tú tenías que controlarlo todo. Tuvo su secuela, Kickoff 2, una obra maestra, pero de repente apareció un sucesor hecho por Sensible Software que se llamaba Sensible Soccer. Un juego sencillito, con unos gráficos todavía más simplificados, y básicamente nos planteaba un control que solo nos pedía utilizar un botón. Un botón para todo. Hostia. Los pases con un botón. Los chutes con un botón. Y te permitía personalizar mucho. Entonces, tú podías... Técnicamente sea sencillico. Técnicamente es un juego muy básico. El juego te permitía personalizar muchas cosas. Dice, pues me gusta el Barcelona, pero le voy a cambiar el nombre a el Confessions United. Y como Pedro lleva una camiseta amarilla y verde de Jamaica, le voy a poner pues la raya amarilla y verde. Te permitía personalizar mucho. Es un juego que yo jugué muchísimo en la época de Amiga. Además, era el 92 o así. Era el equipo este pues que estaba ahí, el Milan ese maravilloso, con un Maldini que estaba empezando y todas estas cosas. El Milan ese que luego le metió una paliza al Barcelona en Copa de Europa y tal. Más o menos de esa época. Era un juego muy accesible, que luego ha tenido varias revisiones a lo largo de la historia. Una de ellas para Xbox Live Arcade. Creo que se llama Sensible World of Soccer. Ajá. Gráfico muy simple, una vista cenital, muñequitos minúsculos, nada poligonal, nada complicado, nada en 3D. Y bueno, un campo de esto que dice que es un campico en miniatura. Ajá. Puedes ver el público, que es siempre un público muy parecido. Sonido muy básico. Es un juego muy básico y, como he dicho, se mantiene el espíritu de del Sensible Soccer original. Control con un solo botón. Eso sí que lo flipo. Aquí, al contrario que en la saga Kickoff, en la que tenía el control del balón, era íntegro tuyo. O sea, que tenías que controlar muchísimo. Aquí sí se pega un poquito el balón a los pies. Sin embargo, igual que pasaba en la saga Sensible Soccer, cuando pasaba un jugador por al lado tuyo, el que estabas manejando, por al lado del que lleva el balón, se lo quita automáticamente. Decir que también... ¿Pero son partidos de fútbol? Son partidos de fútbol. ¿Y cómo? Cuando tú estás defendiendo o intentando quitarle el balón al otro equipo, si le das al botón, lo que hace es una entrada fuerte a los Fernando Hierro. Y no es como en el FIFA que te pitan falta. O a los campeones. A ver... Por supuesto, existen las faltas. Se hacen a veces una entrada matadora. Además, están las clásicas entradas de entrar por detrás y romperle la pierna al otro. ¡Hostia, qué gusto! Que aquí generalmente se traducen en tarjeta. En tarjeta amarilla. No nos sacaron ninguna roja. Nosotros no le hemos dedicado mucho tiempo. El juego, debo decir que en Metacritic, lo he mirado esta mañana por curiosidad, tiene un 80 de media. De varios medios. Es muy sencillito, no es nada seductor gráficamente. Pero debo decir, hicimos un adelanto del clásico. Del Madrid-Barça. Porque Juanpa es muy madridista. Pues mira, yo gané la primera y luego las otras dos las perdí. Pues ya sabes. Pero lo pasamos bien, ¿sabes? La primera dijimos... ¿Sabes la que ganaste? ¿Qué? Ganaste la de la Liga, porque realmente con el empate la Liga es vuestra, pero las otras dos las perdéis. La Copa del Rey, que ya la habéis perdido, es decir, que la hemos ganado, eso de que la habéis perdido es una pero feo. Pero por esa regla y la de Copa de Europa que la vamos a ganar. Pero por esa regla de tres faltaría otro partido más. Bueno, pues ya vamos a ver lo que pasa en el último, porque en el Bernabéu, según tu pronóstico, ganaremos nosotros, los madridistas. ¿Qué pronóstico? Yo no he hecho ningún pronóstico. No es 2-1, no es como quedaste, ganaste 2 y luego el 1. Pero no te líes, no, a ver, jugamos 3 partidos. Sí. Yo perdí 1. Y él ganó 2. Ya está. Vale, pues tú. Pero que nos estábamos jugando la Copa imaginaria. Vale, pero es que lo que va a pasar es la Copa Europa. Bueno, no te rayes, Pedro. Jugamos y ya está. Lo pasamos bien, nos echamos una risa y eso. ¿Sabe una anécdota genial de del juego este? ¿Cuál? Pues resulta que como no tenían derechos cuando lo hicieron, en vez de ser Fútbol Club Barcelona o Real Madrid, son Barcelona y Madrid sin más. Uh-huh. Además, los nombres de los futbolistas los cambiaban. Pues la historia es que con los jugadores pasaba lo mismo. Uh-huh. Entonces, tú, por ejemplo, tienes... no sé por qué los jugadores que hay en esta versión son los de... ¿Te acuerdas cuando empezó la Liga de las Estrellas? Sí, claro. Con Ronaldo, sí. Con Figo... Bueno, pues aquí, por ejemplo, en el Barcelona, uno de los futbolistas es Fogu. Uh-huh. ¿Cómo? O Riboldi. Riboldi, anda, tomas por culo. ¿Te lo juro? Que sí, que me lo o creo, esta... pero qué cutre. Mirientas. O cosas así. O Radondi, que sería Redondo. Tú imagínate un juego de fútbol en el que tiene a Cusillas. Que o, sí, que sí. O Crostia, que le cambiara el nombre. O Crostiano Rinaldo. Vaya mierda. Sí, sí, pero bueno, te entiendo. Yo me pego una pija a reír con eso. Uh-huh. Importante. El juego, para un cooperativo y unas partidillas, está divertido. Para comprárselo uno solo, cuesta 800 Microsoft Points, que traducido en dinero son 10 pavos. No. No. Yo invito, no obstante, a probar la demo, que la demo te permite echarte unos partidos a doble y decir, oye, tiene su toque retro interesante, simpático, pero bueno. Probé Solner, como he comentado, en los 15 segundos del señor Rosa. Y jugué un momentito a un juego de PlayStation Network que compré en su día rebajado con PlayStation Plus a 4 euros. Planet Minigolf. Mira, ese juego lo puse y me hizo una descarga de actualización que casi me caigo para atrás. De 400 megas, más de lo que ocupa el juego. Me quedé muerto y dije, ¿sabes lo que hice? Cancelar, a tomar por culo. Y nunca lo jugué. Pues, la historia es que nosotros lo pusimos, nos preparamos los mandos y resulta, este juego salió. Y luego le sacaron una actualización de PlayStation Plus. De PlayStation Plus, no. De PlayStation Move. Para poder utilizar el mandito como si estuviese aquí jugando a la Wii. ¡Oh, le doy un toque! Tal. Pues se ve que los 400 megas de actualización era eso. Y no lo hicimos. Entonces nosotros nos preparamos nuestros mandos. Nos lo tuvimos que comer con patata. Lo apagamos y jugamos con el mando normal. Es un típico juego de minigolf, divertido, para echar unos dobles está bien, para decir, venga, dale, un hoyico. Tiene hoyos diversos, personajes diversos. Nunca me ha llamado ese tipo de juego. Pues son divertidos. Los juegos de minigolf, igual que el minigolf en la vida real, son divertidos. Es un pierde tiempo, de decir, no sé a qué jugar, oye, pues me he hecho un hoyo. Y son divertidos, ¿sabes? El juego... solo lo puedo recomendar a menos de 5 euros. A menos de 5 euros tiene ahí su funcionalidad online, tiene sus cositas. Me recuerda al de los bolos. El de los bolos me lo pasé bien jugando. ¿Cómo se llama? ¿El High Velocity Bowling o sí, algo así? Sí. Me recuerda a eso. Una cosa sencilluja, que barata, pues no la veo mal. No va a pasar el rato. Planet Minigolf. Y también estuvimos jugando a Shank. Un juego de disparo, de acción. Ah, sí, en desplazamiento lateral. Ese lo tenemos un montón de tiempo. Lo tenemos pues, desde el verano pasado que salió. Un juego que salió a 15 pavos o 13, no sé si. Algo así. A ese precio es caro. Está 1200 Microsoft Points. Nosotros creo que. No sé si lo compramos de serie o un poco rebajado. No me acuerdo. Lo compramos rebajado, pero vamos. Es un juego carete con su modo individual. Básicamente, tú manejas un muñequete. Y te vas desplazando de forma lateral y es muy orientado a la acción. Puedes atacar con pistolita, tiene un ataque cuerpo a cuerpo con cuchillo. Tienes también la posibilidad de atacar con motosierra, tirar granada utilizando el botón R2, si no me falla la memoria. Puedes ir recogiendo armas. Y la historia es que los gráficos son así como muy cel shading, como dibujitos animados. Ajá. Y la acción está ambientada en México, con gran parte de la iconografía mexicana de luchadores, que si las botellas de tequila, que si todos esos rollos, ¿no? Que si los típicos thugs, los típicos matones y eso. Un juego simpático, pillado barato, pero que resulta, descubrimos que tenía un modo cooperativo. Que yo nunca lo probé porque, pues, de esto que dice, no se te ocurre cuando tienes gente en casa decir... Es un modo que tienes que buscar. Sí, sí, que no lo vea de primeras. No piensa en eso, pero mirando la librería me acordé que tenía cooperativo y dijimos, vamos a probarlo. Entonces nos pusimos los dos. Oye, estuvimos un buen rato disfrutando, nos lo pasamos muy bien. Sin embargo, el Shank este tiene unos monstruos que son como los monstruos clásicos de los videojuegos. Van por patrones. Y cuando estás jugando a doble, el tema de los patrones es más difícil pillarlo y estudiarlo. Llegamos a unos monstruos que eran dos, que nos metieron un folle 5 veces y ya nos pasamos a otro juego, ¿no? Me pareció divertido. Lo único es que eso, son unos monstruos que tú no puedes ir a piñón a arrasar. Sino que tienes que estudiar y ver cómo cargártelos. Claro, lo suyo es parar un momento y decir, a ver, tenemos que hacerlo así o no nos pasamos la pantalla. Lo veo descompensado en ese sentido, porque de verdad le tienes que dedicar un momento a... Sí, pero el juego es divertido. Pero sí, sí, en los primeros monstruos del juego, yo recuerdo que me llegué a la mitad más o menos, hasta un jeep o algo que sale en el tercer o cuarto nivel, en el modo individual. Los primeros monstruos tienes que pillar el patrón, decir, vale, ahora se choca el enemigo, se queda debilitado, entonces llego yo con la motosierra y hago un combo a lo God of War, que entonces sí le quito vida. Antes no le estaba quitando apenas. Sí, pero es complicado. Ahora que me acuerdo de la motosierra, es bastante complejo. Sí, sí. Pero bueno, la experiencia, debo decir, que en cooperativo fue divertida. Y alguien que lo tenga, ya por lo que sea, o alguien que se lo haya comprado en cuenta china y dice, oye, le quiero dar una oportunidad con alguien, es una opción simpática. Y básicamente esa es la tarde que echamos, porque luego estuvimos ahí bebiendo cerveza y... Lo típico. Sí. Y hablando. Y finalmente decir que el lunes, ya por cabezonería, en Torchlight, que es el juego que he estado comentando las últimas semanas, que vas por... Sí, sí, sí, sí. Por mazmorras, matando bichitos y tal, por fin conseguí el nivel de fama 33, por fin conseguí ser más famoso que Belén Esteban. Toma ya. Y me dieron el logro, 30 puntos. Ya tengo los 200 puntos de logro del juego, lo tengo completado. ¿Y te lo has cargado entero? Sí, me lo he follado entero. Decir que esos últimos 30 puntos le he tenido que dedicar casi tanto tiempo como a pasarme el juego. Pero te hacía ilusión, punto. Me apetecía, sí, sí. Y bueno, pues un juego simpático. Desde luego, sus 10 horas entre pito y flauta le puedo haber dedicado. Joder, creo que lo tengo yo también descargado. Pues Torchlight. Interesante. Y como ya he hablado de música, ya he hablado de todo, si os parece, vamos ahora. Oye, vamos a escuchar el análisis que nos ha hecho el Chicho del Lego. Lego. Muy bien. A ver qué tal. Hola confesores, aquí estoy de nuevo para colaborar un poco con el programa. Antes de nada tengo que dar las gracias a Pablo por pensar en mí a la hora de delegar, ya que el juego que hoy nos ocupa me lo envió él. Hoy vamos a hablar de un juego que une dos conceptos, el mundo de Lego y las guerras clon de Star Wars. Me estoy refiriendo, como no, a Lego Star Wars 3 de Clone Wars. Este es hasta el momento la última entrega de los juegos inspirados en el mundo Lego, desarrollado por Traveller's Tales. Anteriormente, en lo que al universo Star Wars se refiere, sacaron LEGO Star Wars The Video Game, que se basaba en los tres primeros capítulos de la saga. Luego vino LEGO Star Wars 2 The Original Trilogy, que se basaba en los capítulos 4 a 6 de la saga, y más tarde sacaron LEGO Star Wars The Complete Saga, que unificaba las dos anteriores entregas. Ahora nos encontramos con la tercera entrega de LEGO Star Wars, que se basa en la serie de animación de Clone Wars. Los juegos de LEGO nos tienen acostumbrados a unos juegos con fases que mezclan plataformas, acción y puzzles, con otras fases de conducción y disparos. Son en general juegos con poca dificultad, con una jugabilidad sencilla y que tienen una rejugabilidad tremenda, ya sea por su carácter coleccionista, para poder desbloquear y comprar todos los personajes y vehículos, como para acceder a zonas nuevas de las misiones al rejugarlas en modo libre, con otro tipo de personajes. Al jugar un nivel, veremos zonas en las que no podremos acceder por no tener, por ejemplo, un personaje con el poder o habilidad necesaria para pasar un obstáculo. Hay que tener en cuenta que la primera vez que juguemos cada nivel será en modo historia con unos personajes prefijados. Al terminar el mismo, se desbloquea el modo libre de cada uno, y podremos rejugarlo con cualquier personaje que tengamos desbloqueado. En definitiva, son juegos que cuentan las historias del universo del que tratan con un humor muy característico, que son aptos para jugadores de cualquier edad. Se disfruta mucho más jugando en modo multijugador cooperativo, y son ideales para jugar, por ejemplo, en un momento que busquemos diversión sin comernos la cabeza de una manera relajada. Hablando ahora sobre esta entrega en concreto, diré que aunque a simple vista puede parecer que es lo mismo de siempre, trae algunas cosas nuevas. Lo primero que llama la atención al empezar el modo historia es un nivel en el que hay numerosísimos enemigos que irán a la pantalla. Nunca un juego de LEGO había tenido misiones con tantos enemigos en pantalla. Al pasar esta primera fase de introducción, donde nos servirá para aprender lo básico de la jugabilidad, pasaremos a la nave que nos servirá de base de operaciones. Desde aquí podremos acceder a un mapa donde seleccionaremos qué misión queremos jugar, en modo historia o modo libre si ya lo hemos superado, y otras opciones que ya veremos más adelante. La misma nave se puede explorar para llegar a otros puntos donde, por ejemplo, podremos comprar los vehículos que desbloqueamos, desbloquear ladrillos rojos que nos dan ventajas, otras misiones y modos de juego. Algunos caminos están bloqueados y tendremos que desbloquearlos reuniendo un número concreto de ladrillos dorados que se consiguen superando misiones o alcanzando el estatus de Jedi auténtico en las misiones. Después de haber pasado la primera fase de introducción, accedemos al mapa y llama la atención de que el modo historia continúa en tres líneas argumentales. Cada una de ellas tiene 6 capítulos y podremos ir haciendo las líneas argumentales en el orden que queramos. Cuando completemos los 6 capítulos de cada línea argumental, accederemos al epílogo donde nos enfrentaremos al enemigo final. Al principio de cada capítulo saldrá una pantalla con las letras típicas de la película, donde nos explicará brevemente la situación previa al inicio del capítulo. Hay 3 tipos principales de misiones, las típicas que mezclan plataformas, acción y puzzles, donde veremos en algunas zonas con muchos enemigos. Hay personajes con diferentes habilidades, los Jedi que usan los sables láser para enfrentarse a los enemigos, así como el poder de la fuerza para levantar enemigos y lanzarlos, o incluso usarlos de armas ya que algunos siguen disparando, o para resolver puzzles. El otro gran grupo de personajes son los que usan armas de fuego, de disparo láser mejor dicho. Pueden ser por ejemplo soldados o droides que carecen del poder de la fuerza, pero tienen un gancho que pueden usar en sitios en concreto para subir desniveles o tirar de objetos. Estos además tienen diferentes armas, pueden tener armas dobles, una especie de bazooka, una ametralladora Gatling o un rifle de francotirador con la que podremos usar la mira para apuntar al objetivo desde lejos. Y también pueden lanzar bombas. También están los personajes con radio, que pueden dar órdenes a grupos de soldados para atacar un objetivo todos a la vez. Hay ocasiones en las que los personajes se separan y habrá dos situaciones diferentes. Veremos la que estamos jugando en pantalla y la otra escena en un círculo en la parte superior, y podremos alternarlas a libre disposición para avanzar en una u en otra. Son situaciones, por ejemplo, del tipo de tener que hacer una serie de acciones para abrirle el camino al otro personaje. Entonces cambiaremos de escena y avanzaremos con el otro personaje y al final se juntarán de nuevo. Otro tipo de misiones son los combates aéreos. Según digo esto, se podría pensar, por ejemplo, en los combates con vehículos de LEGO Batman, donde había un mapeado dividido en zonas e íbamos disparando a objetivos para conseguir abrir el acceso a la siguiente zona y así hasta el final. Pero no es así. Estas pantallas reflejan los combates de la película de una manera más eficaz. Nos encontramos a bordo de un caza de combate en medio de una batalla aérea, con naves por todas partes. La fase suele tener como objetivo derribar una nave grande, o un par de naves grandes que están atacando a una de las nuestras por ambos lados. En las fases llegarán momentos en los que tendremos que aterrizar en varios puntos de las naves para hacer diferentes acciones, como por ejemplo activar una torre de torpedos que luego podremos coger con nuestra nave y lanzarlos contra los enemigos en ciertos puntos marcados. O también cosas como abrir un acceso para poder entrar y ponernos al mando de una torreta, y disparar desde dentro a ciertos objetivos en la nave enemiga. De este modo estamos entrando y saliendo de nuestro caza haciendo diferentes tareas dentro de la misma misión, haciendo de estas más divertidas y variadas. Lo curioso es que en algunas misiones la acción sucede en dos niveles. Aunque podemos ver lo que sucede en una y en otra, por ejemplo, si tenemos que seguir haciendo tareas en la superior, tenemos que engancharnos a unos propulsores que nos llevan a la zona de arriba. Y si luego queremos ir a la zona de debajo de nuevo, tenemos que engancharnos a otros para bajar. Me parece una estupidez. A ver, se supone que estamos en un caza de combate y resulta que no podemos subir o bajar unos metros para continuar sin esa ayuda. En fin, al final de todo la misión terminará cuando logremos derribar a nuestros oponentes. El otro tipo de misión son, digamos, unas fases al estilo Tower Defense. Se nos presenta un mapeado con varias bases, algunas nuestras marcadas en azul y otras del enemigo marcadas en rojo. El objetivo es sencillo, hacerse con las bases del enemigo. Para ello hay que destruir todas las edificaciones de cada base. En cada base hay 8 plataformas dispuestas en círculo, pero solo se pueden usar 3 como máximo en cada base. Se pueden construir tanto diferentes tipos de cañones, bases de apoyo aéreo, cuarteles de clones, generadores de escudos, etc. Hay que tener en cuenta que hay algunas edificaciones que pueden ser plateadas que se destruyen, por ejemplo, con cañones dorados, o edificaciones doradas que se destruyen, por ejemplo, con un tanque en concreto. También hay edificaciones que están protegidas por un escudo proyectado desde otra base, así que a veces tendremos que seguir un orden en concreto. Cada construcción cuesta un número de monedas que se consiguen a lo largo del mapa destruyendo estructuras o enemigos. Las estructuras que construyamos se pueden derruir y construir después en otra base, ya que en cada misión tendremos un número y tipo de unidades predeterminado. Por ejemplo, si solo disponemos de un cañón dorado, tendríamos que desconectarlo primero para que se destruya, para poder ir a otra base más avanzada y construirlo de nuevo allí, para alcanzar a otro objetivo. También podemos dañar un vehículo del enemigo y hacernos con su control. Y también podemos aprovechar un personaje con radio para dar órdenes a unidades enteras y atacar en grupo a un objetivo en común. Uno de los grandes problemas del juego es que no explica la mecánica del mismo suficientemente. La primera misión nos explica lo básico, pero casi casi no hace nada más. Y si además ya has jugado los juegos de Lego, son cosas que ya sabes. Pero luego te puedes encontrar en misiones que estás atascado porque no sabes qué hacer. Por ejemplo, cuando te ponen con el personaje francotirador, no te explican que puedes apuntar con la mira. Como tampoco te dicen que los personajes que tiran bombas pueden activarlas cuando quieran en vez de esperar, incluso hay ocasiones que las pueden pegar a los objetivos. O en las fases de batalla aérea no te explican lo de los propulsores para cambiar de nivel, con lo que no te dan a entender que puedes subir a otro nivel para seguir con la misión y terminarla. Y lo peor de todo, en las misiones de Tower Defense, no te explican nada de nada, te sueltan en el mapa y te dicen que te hagas con las bases. Pero no te dicen cómo funciona el modo de construir ni qué normas hay para entender mínimamente la mecánica del juego. Son estas y algún ejemplo más que te deja con la sensación de que el juego, aunque es de dificultad sencilla, te quedas atascado por culpa de no tener un aprendizaje en condiciones. La música es la típica de la saga, y le queda lógicamente muy bien. El doblaje no hace falta porque como siempre se oyen ruiditos, los personajes no hablan. Y los gráficos son correctos, como de costumbre, aunque sí se nota a diferencia de las entregas anteriores un efecto de brillo en los personajes que hacen parecer más que nunca que son piezas de juguete de plástico. Pero una vez terminado este modo historia y de haber explorado los modos libres con otros personajes, ¿qué nos trae el juego? Como ya he dicho, con los ladrillos dorados que vamos consiguiendo vamos accediendo a otras zonas de la nave que hace de base de operaciones, que realmente serán dos naves, una de cada bando, y podremos tener acceso a otros modos de juego más. Uno de ellos son los niveles contrarreloj, en el que tendremos que rescatar a un personaje en un nivel específico antes de que se termine el tiempo. Son 16 niveles en total, y son del tipo de pantallas que mezclan plataformas, acción y puzzles. Luego hay dos modos que son Asalto de la República y Asalto de los Separatistas, que usan el modo Tower Defense en cada planeta, pero a contrarreloj. Tendremos un tiempo determinado para hacernos con el control de la zona, ya sea en un bando o en otro dependiendo del modo de juego. Y por último está el que creo que es el mejor modo extra que nos trae el título. Un modo arcade solo para dos jugadores, en el que jugaremos en un modo Tower Defense, jugando un jugador en el bando de la República y otro en el bando separatista. Hay un mapa por planeta que hay en el juego, pero dentro de cada mapa podremos configurar la partida. Primero elegimos el planeta, Luego pasamos a la configuración de partida, donde tendremos que elegir el modo de partida, que son por ejemplo destruir el centro de mando, destruir edificios del enemigo o recoger el máximo de monedas, entre otros. Luego elegimos la duración, entre 30 y 30 minutos o sin límite de tiempo, el bando que usará cada uno y el número de monedas con el que empieza cada bando, desde 0 a 100.000, por si se quiere dar algún tipo de handicap a uno de los dos bandos. Seleccionaremos entonces los personajes entre los que tengamos desbloqueados y comenzaremos la partida. Es el modo extra más divertido de todos, es el único modo multijugador competitivo y asegura buenos piques con amigos. En definitiva, un buen juego dentro de los juegos de LEGO, muy variado y divertido, aunque hay que tener en cuenta una cosa, estos juegos tampoco es que merezcan la pena comprarlos de salida. Suelen costar en torno a 59,95€ de salida. Y aunque sean divertidos y te guste el universo en que se basan, es mejor esperar a una buena oferta o bajada de precio. Ahora mismo, el que quiera disfrutar de un juego de este tipo, sería más recomendable hacerse con alguno de los anteriores que estarán bien de precio y más adelante disfrutar de este a un precio más acorde a sus características. Ahí está, por ejemplo, LEGO Star Wars The Complete Saga, que te da un repaso tremendo a las 6 películas. O también yéndonos a otras temáticas, están los basados en Batman, Indiana Jones o Harry Potter. Y dentro de poco llegarán también Piratas del Caribe, así que por variedad no será. Bueno, confesores, ya es hora de que me vaya despidiendo. ¡Hasta la próxima! Recientemente tuvo lugar el Salón del Cómic de Barcelona y Salvespin estuvo allí firmando y además fue acompañado de nuestro amigo y forero Darkseid. Darkseid cogió su teléfono móvil y fue grabando una serie de sensaciones, sobre todo del área de videojuegos del salón. La calidad de sonido es la que es, pero sin embargo es una buena oportunidad para conocer de primera mano lo que tuvo lugar allí. Muy bien, pues ya hemos podido probar la Nintendo 3DS de primera mano. Hemos estado probando un poquito el Street Fighter 4 en versión 3D. La verdad es que hay que decir que está bastante bien el juego. Se nota bastante igual hasta dónde llega la potencia de la consola, sobre todo en los fondos, que son todo el rato inmóviles. Pero el juego en sí está bastante bien. Ya hemos comentado antes la sencillez del control aplicada a la ejecución de los combos. Pero bueno, pues es algo que tampoco está de más porque permite que juegue más gente, lo hace más accesible y el efecto 3D está bastante bien implementado. Lo único, hay un escenario, completamente el escenario del edificio en obras, en el que sí que resulta un poquito molesto el efecto 3D. Pero bueno, pues no deja de resultar llamativo, es una buena característica. Hemos probado también el Ridge Racer y tengo que decir que he tenido que poner el 3D al mínimo porque en el máximo era injugable, se veía un coche doble, eso no había podido cogerlo, era la peor borrachera de mi vida. Y jugando al mínimo, pues es un Ridge Racer de toda la vida. El efecto 3D lo que le aplica es un efecto de volumen al vehículo. No se nota apenas para nada en el resto de decorado, ni en el resto de elementos, ya que son las señales. Pero como ya estamos en la zona de equipos 360, y hay aquí un par de chavales jugando al fútbol en Kinect, acaban de marcar un gol, pues si se oye el escándalo, es que hay mucha expectación, pero claro, después del Madrid-Barça de ayer, pues la gente todavía lo lleva en la sangre. Vale, está Kinect Adventures también, pero tío, esto tiene un límite, o sea, me caéis bien, pero hasta cierto punto, ¿vale? Esto es otra cosa, aquí tenemos una demostración exclusiva para el Salón del Cómic de Gears of War 3. Están aquí pues una serie de 5 zagales repartiéndose candela. Y parece que hay que hacer cola para probar aquí la cosa, pero bueno, ya que me debo a mi público, voy a ver si me sacrifico y cumplo con mi deber. Ay, señor, nada más que sufrir y sufrir. Bueno, está aquí Raúl del stand de la Escuela Europea de Ilustración Coco. Vamos a ver el punto de vista de uno de los asistentes al salón a toda esta vorágine videojugadora. ¿Qué te parece la que tiene montada aquí los de 360? Bueno, he estado jugando un poco y la verdad es que las impresiones son muy buenas, porque básicamente lo que han mejorado muchísimo el multijugador. Sí. Han mejorado todos los aspectos de la segunda parte. Es mucho más rápido, más dinámico. Las partidas son más divertidas. hay más variedad. Bueno, los gráficos yo creo que están ya llegando al límite de la consola. Creo que no se puede mejorar mucho más. Y bueno, la verdad es que tengo que decir que me ha sorprendido bastante el juego. ¿Tú dirías que llega a explotar el máximo potencial de la 360, esta tercera entrega de Gears of War? Pues hombre, yo no soy... no controlo mucho del tema de las 3D y tal, pero... Porque no soy programador ni nada, pero yo creo que es difícil ya mejorar, ¿no? Y además, el salto respecto al 2 no es que sea bestial, pero bueno, se nota que ha mejorado mucho texturas, iluminación, el modelo. Pero a ti como jugador te convence, o sea, teniendo, si tuvieses, o no sé si los tienes, los anteriores Gears of War, ¿tú te lanzarías también de cabeza a comprar este Gears of War 3? Sí, sí, por supuesto, yo lo que he jugado hasta ahora, la verdad es que sí, me convence. Oye, ¿y qué opinas de este personaje femenino que han incluido en esta entrega? Es un poco un cambio, ¿no? Porque tanto ver calvas de marine musculadas, a lo mejor se agradece un poquito, ¿no? Un poco de chicha. Sí, yo creo que sí, se agradece un poco, ¿no? Ver un poco más de variedad y un personaje femenino, yo creo que está bien. No, ¿has podido jugar con ese personaje? ¿Sabes? ¿Hay algún cambio respecto a la jugabilidad dependiendo que la manejes a ella o al resto? No he jugado, pero me parece que no hay ningún cambio significativo. Creo que es más o menos como lo pones. Virgen Santa, se acaba de escapar un marine de la pantalla de Gears of War, tío. ¿Tú ves eso normal? Madre mía, ese bice es más grande que mi muslo. Y más que mi cabeza, por amor de Dios. Oye, ¿y por qué no salen tías? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no salen tías? ¿En el Gears of War? Por el amor de Dios. Ay, coño, y encima estamos en un salón de cómic. CD ratas, hay tres chicas jugando a Gears of War. La vez que más, ya ves. Estamos ahora mismo en los stands de exposición de la Xbox 360, hay varios juegos, está entre ellos el FIFA 11, el Halo Reach. Tenemos aquí también lo que parece ser el NBA 2K11. Vemos a gente jugando a Alan Wake. Fútbol, fútbol, vamos a ver quién gana. Hay gente aquí jugando al FIFA. Vamos a ver, parece un Real Madrid-Chelsea. Va pagando el Madrid, ¿eh? Lo siento, madridistas del foro, no lo toméis a mal. Aquí está también Marvel vs Capcom 3. Vemos a un jugador aporreando vilmente a un centinela. Vamos a ver si podemos recoger sus impresiones de la batalla. Vale, David acaba de probar el Marvel vs Capcom 3. David, ¿qué te ha parecido? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Ha estado bastante bien. Lo he visto que hay muchos mites, bastante motivado, pero está bastante bien. ¿De personaje, movimiento, está como lo ha visto? Ha estado bastante bien. Los que son un poco grandes, bueno, son más lentos y yo he tenido ese fallo de que me he cogido todos muy grandes y nadie corría. ¿Lo ves equilibrado o crees que hay personajes que a lo mejor tienen más ventaja sobre todo que el resto? Dicen, por ejemplo, que Dante está muy... Sí, ¿verdad? Lo que iba a decir, el Dante este está muy subido. De todo cuando te hace el ataque de las pistolas, este ya está muerto. He visto que estabas antes manejando ahí a Thor, currándole el lomo a un centinela. ¿Cómo ha sido la experiencia? O sea, ¿ha caído fácil el centinela o ha estado Thor a la altura de circunstancias? ¿Cómo lo has visto? ¿Conoces un poco los cómics o...? No mucho. No mucho. Ya es que soy más de manga. Muy bien. Ahora estoy ahí probando un poco lo de los cómics, pero... No, a ver, Thor, quería probarlo y tal, porque antes he hecho unas partidas y estaba bastante bien, pero hoy no ha habido manera. Muy bien, muchas gracias. De nada. Señoras y señores, Salva Spin acaba de entrar en el edificio. Señor Spin, dibújame un rompetechos. No, si no es un Son Goku, no, lo siento. ¿Y alguna viuda negra en tetas? Hombre, eso ya puede ser, con la cremallera medianamente bajada. Bueno, profesores, pues no hay mucho más que rascar realmente. Lo que tenemos aquí es un stand con varias Xbox de prueba, con varios juegos que ya han salido al mercado, para que la gente los vaya probando, vaya rompiendo madre, decía si le gustan o si le gusta la consola. La gran presentación digamos el plato fuerte sería la demostración de Gears of War 3, que está de bote en bote y de la cual ya hemos oído las impresiones de uno de los asistentes. Está la zona para Kinect Adventures, a la que no pienso acercarme ni con una pértiga de 10 metros. Y la emocionante partida de póker, que no sé cómo andará, vamos a ver si podemos sacar algo en claro. Bueno, me he acercado a hablar con uno de los jugadores que está aquí en la sesión de póker de Kinect, pero no ha querido hacer declaraciones. Claro, así son los grandes campeones, lo que tienen de bueno lo tienen también de tímidos. ¿Qué le vamos a hacer? Está está Moisés en plena partida de póker. ¿Cómo va la mano, Moisés? Bueno, esta mano tiene sus cosas, por ahora está bastante bien, tiene sus cosas buenas y alguna carta un poquillo más baja que de la cuenta, pero bueno, esperemos a ver el flop, que es lo que sale. ¿Va mucho de farol o qué? ¿Te están haciendo muchas trampas o cómo va el tema? No, por ahora trampas tampoco hay muchas, la verdad es que sí que es cierto que no he sido nada afortunado hasta ahora en las manos que me han tocado, pero bueno, esto ya se sabe, es un juego y siempre puede pasar de todo. Sí. O sea que en eso más o menos es fiel, ¿no? ¿Y cómo es la experiencia de jugar a póker a través de Kinect? Pues la verdad es que está bastante bien, yo esperaba, es bastante intuitivo, es muy sencillo y bueno, tiene su gracia ver aquí los muñequitos, al menos ahora como es la primera vez, tiene su gracia, lo único que pasa es que lo único malo de jugar así es que el póker no tiene el contacto visual con los jugadores, pero está bastante bien. Sí, porque estos avatares tienen un poco cara de estar marcándose ahí mentir y pillar. Sí, ¿no? Sí, no puedes jugar con lenguaje, no puedes jugar con el lenguaje corporal de los jugadores, pero por lo demás está bastante bien. Bueno, aquí por lo menos si palmas, pues no te quedas en gallumbos, ¿no? Desde luego, eso sí que es bueno. Muy bien, Moisés, pues mucha suerte. Venga, gracias. Los chavales me están deslumbrando, dejadme tranquilo. Apartado, luego, chusma, luego. Bueno, y lo que ha dado de sí este programa, eso que ha sido 4 días y de esos que dices tú, es que no me ha dado tiempo de nada. Nos enrollamos como persianas. Hemos grabado por la mañana, que no solemos hacernos, y lo hemos cogido con ganas. Pues nada, como siempre, daros las gracias por estar aquí con todos nosotros. ¿Dónde nos pueden encontrar, señor Rosa? En www.confesionesdeunjugador.es. El cual, donde tenemos nuestro foro y nuestra página web, pero también tenemos un club en el Facebook, ¿no? Confesiones de un jugador. No me digas, se llama igual. Es que somos muy poco originales. Joder, tío. Y en el Twitter me parece que hay una variación. ¿Cómo nos pueden encontrar? Intentamos ponerle Nabucodonosor, pero no, parecía que no. Entonces. Era como que se tatúa la polla y realmente luego cuando se entiende, pero no. ¿Pero qué tiene que ver eso? Con Nabucodonosor, que no cabe coño en el Twitter para un nick. ¿Cómo nos llamamos? Dios, Confesiones de 1J. Era eso, ¿no? Sí, uno con número J. Y nada, como siempre, esperamos que os hayamos divertido, que la hayáis pasado bien con nuestras aventuras, no solo gráficas y de juegos, sino animaladas varias, que estéis muy felices con esta gran copa que ha ganado el Real Madrid. Y tenéis cuidado en las carreteras la Semana Santa. Eso, lleva mucho cuidado, Cor, pero cuando lo escuchen ya ha pasado Semana Santa, estaremos en las fiestas de primavera de Murcia. Bueno, simplemente decir eso. Que nosotros somos muy defensores de beber cerveza, de disfrutar la vida, de bebérsela, pero eso, cuidadín, que no queremos perder oyentes, ni amigos, ni nada. Coño, no sea dramático, y aparte, por favor, no practiquéis sexo mientras que conducís, que yo cada vez que me la chupan cuando voy conduciendo, como que, hostia, se me va un poco el volante. Así que el sexo para la cama, para la lavadora, para lo que queráis, pero no en el coche. Si os aburrís, ponéis música y habláis. ¿En la lavadora? Eso como de la pones centrifugando. La pones centrifugando. Y entonces la vibración es múltiple. Sintaxis, pero en la lavadora. Acabas de darme un aliciente para poner la lavadora de una puta vez. Fíjate, pues vas a poner la lavadora y decir, nena, ven para acá, que te voy a explicar cómo pongo la lavadora. ¿Y en el microondas no hay ninguna cosa? No sé, yo nunca metería la polla en el microondas. Aparte, me tengo que cortar. Oye, ¿vosotros jugaste ya a Maniac Mansion? Sí. No. Hay un momento el Day of Tentacle. No. En la segunda parte. No. Sí, estoy hablando de Maniac Mansion. Si es lo que tú. Bueno, a ver si es lo mismo. Hay un gran momento en Maniac Mansion en el que tú, a Ed, uno de los malos que vivían en la casa de los maníacos, le podías robar el hámster. Y luego pasabas por la cocina y una de las acciones que tenía era meter hámster en microondas. Y luego decía encender microondas. Entonces tú escuchas y de repente ¡plum! Suele pasar. ¿Eso no era en el segundo? No, era en Maniac Mansion 1, que lo he jugado hasta el infinito. No, yo jugué los dos, pero claro, hace ya tenía yo una edad. Señores, qué grande Maniac Mansion. Qué grande es nuestro oyente por llegar hasta el final del y programa y escucharnos todas las paridas que decimos. Señores, muchas gracias. Pasar buena semana de fiestas de primavera. Pero ¿qué pasa? Bueno, si la semana de primavera es para nosotros, ¿no? Pues que se vengan. Oye, esperamos en Murcia. Yo creo que tal y con este programa, más que se vengan, se venguen. Que se venguen. Bueno, sed felices. used to.